de nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará, nuestro rastro invita. Y ya arrancamos con una nueva jornada del matinal de Radio Villa Francia a través del www.radiovillafrancia.cl y a través de la aplicación gratuita para dispositivos smartphone llamada TuneIn. Eso porque momentáneamente no estamos saliendo por la señal en FM. Esperamos darlo pronto volver al 107.9 en la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central. Día martes 20 de octubre, saludo a quienes nos escuchan en la edición en vivo y también a quienes lo hacen a través de las repeticiones. Esto ocurre a las 6 de la tarde en adelante y también a las 2 de la mañana, para quienes particularmente se encuentran al otro lado del planeta. Ya se puede ver algo de primavera el día de hoy, distinto en estos días un poco extraños, invernales para algunos, pero hay otros que probablemente puedan estar pasando incluso mucho más frío, porque están entrando al otoño, a un nuevo estación, me refiero al otro hemisferio, a la gente que anda en Europa, de quien vamos a estar hablando y recordando el día de hoy. Polémica respecto a lo ocurrido con el diputado Celso Muñoz, Celso Morales, si no me equivoco, sí. Que, dicho sea de paso, muy poca gente conocía. De hecho, en Curicó se desayunaron, dijeron, va, tenemos un diputado. Y vamos a estar conversando sobre aquello, sobre esta visita oficial, la misión oficial, que tiene que ver con la negociación y también con los gestos diplomáticos, el lobby, reuniones que están enmarcados dentro de los que es el caso de en Chile y Bolivia en La Haya. Esa es la razón por el viaje a Ginebra en primera instancia y es un poco la razón por qué la Comisión de Relaciones Exteriores también parte para allá. Esto tiene que ver con un par de días, no con un mes. Vamos a estar conversando sobre eso y también con la polémica que ocurrió ayer con el diputado Celso Morales, diputado por la región de el distrito allá en Maule. Bueno, nada bueno se puede esperar del Maule. Vamos a estar conversando también respecto a las distintas informaciones que estén ocurriendo y para ello me acompañan el día de hoy Joaquín y Carmen, a quienes comienzo ya a saludar. ¿Cómo están ustedes? Buenos días, Toño. Buenos días, Carmen. Buenos días a todos los que nos escuchan a través de, por ahora, la señal online de la Radio Villa Francia, en el www.radiovillafrancia.cl y también nos puede escuchar a través de TuneIn, a través de cualquier dispositivo móvil o computador también puede escuchar y sintonizar Radio Villa Francia a través de TuneIn. Por supuesto, puede escuchar a través de los 3 horarios. Este que estamos en vivo, desde las 10 de la mañana y los viernes desde las 10 y media. Y también puede escuchar a las 6 de la tarde y a las 2 de la mañana todos los días la repetición del matinal de Radio Villa Francia. Como decía el Toño, estamos en un poquito mejor clima. Yo no sé cuánto va a durar, cuántos minutos, cuántas horas. Uno ya no sabe esto de este niño Godzilla No ha cambiado absolutamente el tiempo y uno siente que está en invierno, salvo porque oscurece bastante tarde, pero salvo eso, está un tiempo bastante malo. Pero bueno, aprovechemos este día de calorcito, y para los que, como decía el Toño, están en otoño, en Europa, bueno, aproveche de acurrucarse, ¿no? O eso ya están haciendo, no lo sé. Así que, por supuesto, hay un saludo a ese diputado que yo tampoco sabía que existía. De hecho, yo creo que nadie sabía que existía hasta este momento, pero bueno, no hay mejor forma de hacerse conocer que un buen escándalo. Exacto. ¿Tú cómo estás, Carmen? Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos los que se conectan a través de las distintas plataformas, como ya mencionaron. Les damos la bienvenida a este matinal de la RBF. Y nada, pues, aquí estamos desayunándonos con todas las cosas y un solcito maravilloso afuera, así que hay que aprovechar. Así es. Hay que aprovechar. Ese es el lema de Celso de don Celso. Morales. Morales y de Talca. No hay Morales buenos, dicen por ahí también. De Maule. Moral es. Contextualicemos esto porque también hay una discusión, por lo menos a mí. Quiero hablar ya aquí a título personal. Por lo menos a mí me parece un poquito odiosa, que tiene que ver con el tema de que puede ser su hija, de que, ay, el tipo está casado y todo el cuento. Se sabe que está separado hace bastante rato, pero la nomenclatura y esta cosa así, muy UDI, que hace mantener en todos lados de respetable, que él tiene familia, está casado. De hecho, en la página de la UDI se lo ha presentado así, cuando él está, la verdad, separado hace bastante rato. Y quiero precisar algunas cosas a propósito de temas que se plantearon ayer, cuando estalla esta polémica, que tiene que ver con por qué es relevante esto. Y quiero poner por lo menos dos o tres cosas en la mesa para que podamos, por así decirlo, entender cuál es la relevancia básicamente de poner en el tapete la vida, entre comillas, privada de un diputado de la República y una asesora de un diputado de la República. Porque es bien llamativo cuando estas personas salen a desmentir algo, diciendo que no correspondía al tema de misión oficial, sin precisar cuando daba, apelando a la vida privada y todo lo demás. Estamos hablando de uno de los diputados que legisla respecto al tema de la vida. Fíjate que hace un par de años, este diputado, junto a otros diputados de la UDI, legislaban respecto a lo que se debe considerar como familia. Y esto tiene que ver con una moción para que quedara establecido y súper claro qué es lo que era familia. ¿Por qué? Porque la idea de estos diputados era evitar de que familias homoparentales pudieran adoptar niños. Porque según ellos, eso no es bueno. Afecta a los niños, no constituye necesariamente el tema de lo que es un núcleo familiar. Y legislan respecto a eso. Y legislan sobre la vida privada de los demás. Uno dirá, esperable dentro de la hipocresía el tema de un UDI. Pero cuando alguien legisla sobre la vida privada del resto y sobre lo que debe ser correcto o no correcto, como tiende a ocurrir un poco también con la Iglesia, queda de manifiesto en términos de la plaza pública para poder ser interpelado. Eso por un lado, que a mí me parece que es una parte del debate sumamente interesante y sumamente potente. Por otro lado, tiene que ver, y es algo que ayer se escuchaba mucho o se leía mucho, el tema del erario público. Está bien que el diputado recorra Aruba, a la Florida, Israel, Europa, porque eran varias partes por lo demás, por si acaso. Que recorra lo que quiera, está su legítimo derecho a hacerlo. Pero no solamente con su plata, y no solamente cuando quiera. Porque hay gente que dice, bueno, si está su plata y todo el tema. A ver, los diputados tienen unas vacaciones, y es en febrero, y tienen un mes completo, a diferencia de los trabajadores del país, que generalmente tienen 2 semanas. Si es que. Tienen un mes completo. Y en el caso de Celso Morales, él dice, no corresponde ahora. Bueno, ¿cuándo? Diga, porque de hecho en las fotografías que estaban dándose eran lugares distintos. De hecho, uno era en Florida y el otro estaba en París. No eran las dos fotografías, por lo menos las que salían, eran varias, estaban sacadas de cuenta que fueron subidas, dicho sea de paso, y que obviamente se hicieron públicas. Sí. Sí, andaba recorriendo Europa. Claro, ese es un punto, yo creo que es muy importante, el punto de las vacaciones y el punto de cuando un diputado o un senador tiene el tiempo libre. Mm. Porque claro, uno puede decir ya es su plata o no es su plata, pero disculpen, pero en ese momento él está trabajando, no bajo el código laboral, pero él está como representante de una localidad en el Maule, en donde se supone que él fue votado para ser el representante y para, por supuesto, estar en todas las sesiones, comisiones en las cuales él está encomendado y no estar afuera. Por lo tanto, uno pone claramente en duda eso de, ya lo vimos con Pizarro, lo hemos visto varias veces, de que parece que un diputado, un senador puede mandarse a cambiar cuando quiere y puede tomarse una pequeña vacación o un break en el momento que éste desee. Y eso a mí me parece que es totalmente incorrecto, no tiene ninguna lógica y además, por supuesto, es un lujo que se dan ellos y que no se lo dan a ninguna otra persona, a ningún otro trabajador en el país. Ningún otro trabajador puede llegar y decir, ¿sabes qué? En realidad yo me voy a ir una semanita a, no sé, pues a Florida, o me voy una semanita a tal lugar, a pasarlo bien, y después vuelvo al trabajo. Y vuelvo al trabajo cuando quiero, y después ahí me pongo al día, no sé, haré lo que sea, pero ¿por qué ellos pueden y el resto de los trabajadores del país no pueden? Justamente estas personas son las que están legislando, y las que legislaron durante los meses anteriores, en el caso de la Cámara de Diputados, sobre la reforma justamente del Código Laboral, en donde por supuesto no dan ningún tipo de esas concesiones, sino más bien por lo contrario, flexibilización laboral y todo ese tipo de cosas. Entonces uno se pregunta por qué ellos tienen más derechos que el resto de los demás personas de este país en poder salir cuando quieran, en tomarse un permiso, pedirse permiso. Ellos se autoautorizan el permiso entre ellos, firman y aceptan en la Cámara y bueno, y se van a cualquier lugar. Y eso no es simplemente de esta persona, esto ha sido algo sistemático. Lo vimos en el caso, por ejemplo, de la última semana distrital, en donde todos viajaron a distintos lugares y muchos de ellos sin ningún tipo de justificación real de haber ido en una misión de Estado o alguna misión como realmente diputados o senadores que son. Entonces ahí claramente hay un punto así que está totalmente reñido, no con lo legal, porque ellos se hacen lo legal, ellos son los que hacen las leyes, pero sí reñido con lo que es decente y lo que es esperable de un representante. Ellos justamente son puestos en ese lugar como, se supone, como vocero, o como se supondría, de una localidad en donde ellos hacen apenas su labor. Y eso uno lo está viendo. Tuvimos también este caso de la sesión ahí en la Cámara, donde también no hubo quórum, porque justamente estaban todos en otros lados, porque nadie asistió, prácticamente nadie asistió. Bueno, asistió unos 34. Agregó en ese dato que estás dando de que Celso Morales fue uno de los que no asistió ese día a la sesión de la Cámara de Diputados, que comentamos bastante la semana pasada, y que no pudo sesionar porque había menos de 38 diputados, sí, para iniciar la sesión. Sí, claro. ¿Y él asistió al final o no? Él no estaba. No estaba presente en esa... Es parte del listado de quienes no fueron. ¿Y no fue a la segunda, cuando llegaron casi todos? No, me parece que sí. De hecho, fueron 100, dicho sea de paso, como nunca. O sea, podían ir. Yo creo que eso es lo más chistoso de esa situación. Sí, dicho sea de paso, esa sesión se hizo durante la tarde de ese día. Y asistieron 100 diputados. Casi un récord. Claro. 11 tenían justificaciones para no estar, o permiso, llámese como quiera, previamente dado por el Congreso. Esas jornadas son distintas, las razones por las cuales esos 11, uno de ellos está desaforado, el caso del diputado Rosa, ¿cómo se llama? Rosauro Martínez. Pero llegaron 100, o sea, 9 estaban ya muy lejos, por así decirlo, o lisa y llanamente no llegaron. Pero 100, cuando generalmente se está sesionando con 30, 40, como decía Zafiro, dice, llegan 38 para empezar la sesión y después se van y quedan 25 trabajando. Eso a diario, según acusaba el otro día a través de la prensa el diputado René Zafiro. No, sí, es un tema. A mí lo que me llama la atención particularmente es que ayer se hace un comunicado bastante ordinario por lo demás a través del Facebook de la bancada de diputado UDI y dice, ah, no, ya lo desmintió. Y ni siquiera ha salido a decir, no, yo estoy realmente acá de todo el tema. De hecho, se especuló en un momento determinado que pudiera estar, de hecho, en Ginebra, que dicho sea de paso, la misión oficial empieza el día miércoles, mañana. El 21. De hecho, está establecido y, de hecho, un par de días. Y acá hay un permiso donde pide un mes, ni siquiera con exactitud. Mm. O sea, como dentro de un mes. Sí. De hecho, les voy a leer en términos concretos lo que dice respecto al permiso que justifica la ausencia del diputado. Señor presidente de la Cámara de Diputados, excelentísimo señor presidente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 34 del reglamento de la corporación, informo a usted que me ausentaré del país por un plazo inferior a 30 días. A partir del 14 de octubre del 2015, para dirigirme a Ginebra en misión oficial. La misión oficial, dicho sea de paso, en términos de Ginebra, es un par de días. Mm. Y acá se está pidiendo menos de un mes. Claro. 29 días, o sea, y medio. Puedo estar 29 días afuera y no hay problema. Mm. Y aparte, la justificación de que va en misión oficial. Uh-huh. Y tantos días. Entonces eso lo hace más grave la situación. A mí me parece, me llama la atención el hecho de que pidan esta justificación por esa cantidad de días cuando debieran estar aquí trabajando, como estamos todos nosotros. Además el hecho de sacarse esas fotos, ¿cachai? Y subirlas a las redes y así como, miren, acá estoy yo, así, o sea... No, yo lo encuentro increíble, la verdad. Las justificaciones son peores aún. Y nada, pues es lamentable ver que lo que estamos financiando. ¿Sabes? Cuando él se supone que se debe, como decía el rincón ahí, que no, pues él se debe a la familia. Nada, loco, así aquí te eligió la gente para que los representara y tú no estás cumpliendo con la labor, pues. No estás cumpliendo con tu trabajo, con lo que tenés que hacer. Entonces después les pasan una multa así ínfima para el sueldo que ganan por no asistir a una sesión que llega a ser una burla. Pues nada, pues esto es burlarse de nosotros, de la gente, pues de la gente que depositó su confianza en ellos, de la gente que está esperando que ellos hagan algo, ¿cachai? Es una burla en realidad. A mí realmente me da lata. Claro, y además un descuento que ni corresponde al... es una multa que no corresponde ni siquiera al descuento del día trabajado. A ese punto es de... En relación a lo que ganan. Claro, por supuesto. Les conviene incluso así que les pongan la multa, porque en realidad, no sé, pues, en un trabajo te descuentan más proporcionalmente a tu sueldo, porque te descuentan en el mejor de los casos, si es que el jefe es buena onda, cosa que no ocurre nunca, te descuentan el día. Sí. Acá no. Lo que es doloroso para el trabajador en consideración con el sueldo que gana. Exactamente. Claro, afecta a su bolsillo, claramente. Acá no. Mm. Acá en realidad tienen un montón de beneficios. Además, muchas veces ocupan los mismos viajes para poder tener justamente la posibilidad de eximirse los pasajes, gastos de representación, un montón de otras cosas. Entonces... Acá insisto, acá el descuento que se le hace, la multa que se le hace a un parlamentario es una cosa ínfima comparada con lo que ellos ganan. Exacto. Y con lo que ganan sumado a todos los otros ítems que son, podríamos decir, extra el honorario que gana el mismo parlamentario. O sea, gastos de bencina, representación, etcétera, etcétera, etcétera, que hacen que en realidad el sueldo real que percibe un parlamentario es muchísimo más alto que incluso el nominal que se ve en los papeles, que ya es altísimo, 6, 8 millones o más es lo que ganan parlamentarios en este país. Y eso sumado, por supuesto, a todo lo que yo decía, a todos los otros ítems que hacen que en realidad el sueldo sea mucho mayor. Por lo tanto, para ellos tampoco es mucho problema... pagar una multa de ese valor. Pagar una multa de ese valor, además claro. Que una multa que ni siquiera se les cobra siempre. Mm. De hecho, quedó súper claro la otra vez que era como, le vamos a tener que poner la multa porque en realidad esto se destapó. pero no es como algo normal. Por lo general lo que hacen es establecer separeo en donde los dos dejan de asistir, en donde un parlamentario de una bancada y de otra dejan de asistir y separean, y bueno, con eso ellos sienten que han cumplido su labor porque uno y otro lado van a estar en igualdad de condiciones. Pero en realidad no participan en las discusiones, a veces las comisiones tienen muy pocas personas. Lo que también se decía, a veces llegan al principio como a pasar lista y después de pasar lista se van. O vuelven solamente al momento de la votación para que la votación tenga quórum. Y se van a tomar un café, se van a relajar. ¿Al baño? Van al baño, no, cualquier tipo de cosa. Y en realidad no hay ninguna instancia real en donde se le escrute o donde podríamos decir se le exige y se le y haya un espacio de, no sé, de no me refiero a vigilancia, pero sí de que se sepa, de control exactamente. Exacto. De que los diputados, senadores de este país, los parlamentarios, estén cumpliendo realmente su labor. Realmente no ocurre eso, y ellos se vigilan solos, no tienen ni siquiera que responder a Contraloría ni ningún tipo de institución ajena, podríamos decir, al cuerpo de parlamentarios que ellos pertenecen. Y por lo tanto, en realidad, se mandan solos. Pues, y eso se nota súper claramente, porque en realidad ellos se dan las autorizaciones. El Parlamento vota y acepta una autorización en donde él dice que alrededor y dentro de un mes él se va a ausentar. Y se votan automáticamente porque saben que hoy es por mí y mañana es por ti, o viceversa. Claro. Porque saben que así, entre todos, en realidad, no nos cuidamos la espalda, entre todos nos damos permiso. Entre todos fijamos nuestro propio sueldo, cosa que también ocurre bastante seguido. Y sí, porque cuando tienen que aumentarse el sueldo, ahí van todos. Exactamente, y votan a favor, obviamente. ¿Cómo no lo van a hacer? Si ellos en realidad se vigilan a ellos mismos. Ellos se controlan a ellos mismos, y por lo tanto ellos también se dan ciertas libertades, ciertas garantías, que les permite justamente poder ausentarse cuando deseen, y principalmente se ausentan en las semanas distritales. Semanas distritales que están consideradas justamente como un momento en donde el parlamentario puede recoger la opinión, la visión y los problemas que hay en cada localidad donde ellos son representantes. Y que lo toman como vacaciones. Y lo toman prácticamente como vacaciones. Exacto. Yo creo que hay varias cosas acá que se permiten, y hablamos el debate, respecto a lo ocurrido con el diputado Celso Morales. Por un lado está lo que tiene que ver con el rol propiamente tal parlamentario, sobre las prestaciones, privilegios incluso que tienen parlamentarios, y que de una otra manera, claro, la crítica y la molestia viene por un lado. Por otro, tiene que ver con el comportamiento que hay del otro lado, de este lado, respecto a este tipo de actitudes. Y otro paso, eso implica también un cierto análisis respecto a cómo funcionan hoy día también las redes sociales. A propósito, me voy a colgar un poco de una columna de Sebastián Edwards, que este fin de semana sacó algunas ronchas, por lo menos, en el diario La Tercera, si no me equivoco. Voy de atrás para adelante. Voy a empezar con lo último que dije. El fin de semana pasado, el economista Sebastián Edwards plantea en su columna una crítica respecto al tema del anonimato en redes sociales y la impunidad, y da algunos casos respecto a aquello. Uno tiene que ver con lo que pasa con o lo que pasó, mejor dicho, con Rafael Gumucio, cuando él dice que los perritos y las cosas que había ocurrido en el incendio de Valparaíso y fue troleado. Hay que diferenciar algunas cosas entre ser troleado y el bullying propiamente tal. Hay diferencias, y las diferencias no son menores. Que es la figura en sí del troleo, muy propia de las redes sociales, muy propia de lo que es, por ejemplo, una red social como Twitter, al bullying necesariamente, de que puede ser a través de las redes sociales donde se puede potenciar, o con completa ausencia de las redes sociales. Se puede dar en la vida cotidiana, por así decirlo. Dicho esto, el argumento que establece y que algunos han ocupado también en este concepto de ejército de idiotas que acuñó en un momento determinado Humberto Eco respecto al tema de lo que ocurre hoy día con las redes sociales, quiero plantear algunas cosas. Hay molestia de parte de la élite, y hay molestia de parte de gente no necesariamente de la élite, pero particularmente de la primera, respecto a las redes sociales, porque hoy día permite de que alguien que no necesariamente pone su nombre en una red social pueda increparte. Mm. Y pueda increparte a razón de tu gestión, de lo que tú haces, de lo que tú se supone que representas, y te interpela, que es, para los que no sabían, alguna gente, lo que se llama la generación o revolución 3.0, que tiene que ver con este feedback constante de ida y vuelta en términos de las redes sociales, muy distinto a lo que fue el 2.0 y 1.0. Estoy hablando en lenguaje bien sociológico digital, bastante nuevo probablemente para alguna gente, pero esa es la diferencia. El 1.0 era viejas páginas web, HTTP y tanto, y uno mandaba, qué sé yo, un correo electrónico, bueno, se lograba hacer un mail o llamaba a una empresa y de una u otra manera esa es la relación que tenía. El 2.0, la empresa te devolvía con un mail así como con cierto tiempo o cierta reacción. Hoy día el 3.0 la relación es inmediata. Mm. Y eso hace de que el emisor y el receptor varían constantemente. Es una relación mucho más dialéctica, no es unilateral de un lado hacia el otro. Por ejemplo, una persona se convierte en el medio de comunicación como a la vez en el receptor del medio de comunicación. Esa es la versión del 3.0. Y eso obviamente ha revolucionado nuestro comportamiento y ha revolucionado la forma en cómo interactuamos. Bueno, resulta que la gente de la élite como Sebastián Eduard obviamente mira con preocupación a ciertas cosas, en las cuales, por ejemplo, hoy día la gente que ostenta el poder, particularmente se da esto en el tema de el espacio público, voy a ponerlo así, que tiene que ver con los cargos públicos. No necesariamente está escrito para ello. Puede ser una persona que es medianamente conocida, una persona que viene en el mundo artístico, qué sé yo. Pero la gente que antes tenía el privilegio de ser voz, el privilegio de ser portavoz, o el privilegio de estar en una posición desde un Olimpo en el cual su voz estaba amplificada y la otra estaba silenciada, sin duda se ve amenazada por esta reacción en la cual las redes sociales tienen ventajas y tienen desventajas. Y creo que hay mucha gente asustada respecto a que hoy día pueda ser increpado. Por ejemplo, ayer el diputado Rincón, que se hizo bastante famoso la semana pasada por decir, oye, estaba lloviendo, yo por eso llegué tarde porque me debo a mi familia, fue funado el día de ayer en Rengo. Y le tiraron moneda al diputado Rincón. Entonces, hay una reacción de un cierto empoderamiento, que hay ciertos grupos de la sociedad que no está acostumbrado a esto. Esto es bastante nuevo. El político o la persona que está en política se ve enfrentado hoy día a un manejo distinto de lo que tenía antes. Antes esa cierta impunidad que iba a conllevar, y que en términos legales lo tiene, de cierta inmunidad, les permitía pasar incólume respecto a un montón de situaciones. Hoy día no. Hay alguien que tiene que estar interactuando constantemente con la ciudadanía, y esa persona, que a veces es, por ejemplo, un propio diputado o diputada, un propio senador o senadora, me refiero a la cuenta, por ejemplo, de Twitter de ayer de Celso Morales, que me imagino ayer debe haber reventado, pero el diputado no se podía dar el lujo de cerrarla, porque esa es su ventana, entre comillas, de relacionarse hoy día con la gente, y la va a necesitar en un momento determinado cuando quiera seguir avanzando en términos políticos. Y va a tener que ver, de una u otra manera, un montón de cosas, algunas bastante desagradables, y otras bastante jocosas, otras en las cuales incluso él pueda recibir apoyo. Pongo esto de manifiesto porque, efectivamente, ayer lo que estaba en discusión, insisto, tiene que ver, tiene a su, ojo, esta parte está reglamentada, probablemente alguna gente no se debe acordar porque esto ocurrió hace buenos años ya, pero el tema de las personas que se contratan por parte de un parlamentario y las cercanías que pueda tener este con ella, están normadas. ¿Se acuerdan ustedes del caso del diputado Naranjo? que tenía a su esposa y que no se acordaba que era su esposa, y que cuando lo están entrevistando dice que no conozco a la persona que usted me dice, ah, pero es su esposa. Ah, sí, es mi esposa. Se fue a la Costanza Santa María, ¿no? Esto fue, claro, en pantalla abierta en un programa que daban en Canal 3. Estaba Cristian Sánchez y Constanza Santa María. Ese tiempo Daniel Olave también participaba en ese programa. Como para consignar y precisar, esto fue hace varios años. Muchos. De hecho, fue un programa que empezó con unas elecciones y como que pegó y fue muy, muy, muy extraño. Y lo que se hacía era un poco esto, interpelar a la gente. Y después se hizo un reportaje de contacto a propósito también de las inacciones parlamentarias. Recordemos que el propio Jorge Abbott, que hoy día está postulando a fiscal nacional, llevó la investigación en respecto al tema de las asignaciones parlamentarias en la Cámara de Diputados. Eso fue el año 2009. Bueno, a lo que voy es que eso generó una normativa. Acá estamos hablando de alguien que no solamente que en su bio, la de su propio partido, la de Wikipedia y otras más, es una persona casada de uno de los partidos más conservadores, dicho sea de paso, de este país. De uno de los partidos más conservadores de este país. Ok. Y tiene contratada a su asesora, a su pareja. Porque pareja, de hecho, lo que nos decían algunas personas es que esto se sabía hace bastante rato. Son pareja y tiene todo el derecho a tener su pareja. Más allá, si usted encontrará que le es muy feo para ella y todo lo que es un tema que a usted y a mí no debieran importar. Para nada. ¿Cachai? Porque no es un tema relevante. Eso ya envidia y un montón de cosas. Sí. Y si es interesada a ella todo el cuento, porque claro, todas las personas que están con un tema viejo tienen que ser putas. Y ahí tenemos también un problema de misoginia más o menos no menor. Dicho eso, está el tema de que él tiene contratada como asesora, y las cuales las credenciales él tendrá que establecer porque la contrata, a su pareja. Quien, dicho sea de paso, lo acompaña en su respectiva trabajo, porque es su asesora directa. Y es un tema no menor acá, porque uno tendría que ver cuáles son las competencias que tiene la persona, y uno dice, bueno, eso le corresponde definir a cada parlamentario. De hecho, a mí me llama la atención, ¿cierto? Y a propósito que veía a alguien acá, respecto, voy a leerlo, Cristian Leporati, info que, ojo, que el diputado desmintió, y esto era mentira, el lado oscuro de las redes sociales. Yo estoy leyendo aquel diario La Tercera, ayer también lo publicó en el tema del Dínamo, respecto del comunicado que dio o que envió el diputado, que dicho sea de paso, desde la semana pasada que no aparece. Porque empieza a correr del 14, estamos a 20. Sí. La difusión de la fotografía. Y se cita textual, estoy citando el diario La Tercera, por medio de una declaración pública, eso es todo lo que sabemos de Evo Morales, dijo que las fotografías corresponden a un viaje de carácter privado que realizé hace algunos meses y en el cual no fueron utilizados recursos fiscales de ninguna especie. Ayer eran años, ahora meses. Ok, está bien. La pregunta, y disculpa, él es un parlamentario, la pregunta correspondiente es ¿cuándo? Claro, si fue en febrero, está bien. Claro. Obvio. Si fue en febrero, que es precisamente cuando viene el receso legislativo. ¿Y por qué digo esto? Porque probablemente mucha gente llegó más o menos tarde. Esto apareció, y quiero consignar cómo aparece la información. Aparece en la cuenta de una persona, X, que de hecho quedó consignada. Esto lo digo porque mientras estaba apareciendo esta información, había una conversación también incluso con gente a través de temas de redes sociales y con gente de otros medios. Que no va el caso aquí nombrarlo propiamente tal. Y se empieza a hacer una especie de revisión. ¿Qué tan cierta es esta información? Bueno, existían tres plataformas, porque esto obviamente salió, no lo subió el propio diputado, sino de las redes sociales que tenía la muchacha, quien él oficia también de asesora del parlamentario. Nos referimos al caso de María Paz. Redes sociales que, dicho sea de paso, cerró inmediatamente una vez cuando empieza ya a subir esto, cierra su cuenta primero de Twitter, después cierra su cuenta de Facebook y después cierra su cuenta de Instagram, que era muy incluso más interesante aún para algunas personas. Sí, porque incluso ahí había más locaciones y todo lo demás. Incluso los posteos románticos ahí que hacía el diputado y todo el cuento. ¿Cómo ven? Enamorado y está bien. No, no era un tema que debiéramos juzgarlo nosotros. Claro. Ya. Y efectivamente estas fotos habían sido subidas y posteadas hace pocos días. Particularmente esas fotos que conocimos que luego fueron borradas. Mm. Después se dejó unas que eran de enero, otras que estaban del mes de agosto. Mm. Y después hasta finalmente se cerró todo. Porque empezó el tema del cuestionamiento, aquello. De hecho, acusándose solo el diputado, tenemos pantallazo de eso, de que, oye, qué bueno el fotógrafo, y era el mismo el fotógrafo, y todo el cuento. Si era importante llamar qué estaba haciendo el SMI, por qué estaba con permiso, si es año legislativo. Mm. Si esto es febrero, no habría ningún problema. Entonces llama la atención que a través de una declaración bastante piñufla, en la página del Facebook de la Cámara de Diputados, perdón, de la Bancada de Diputados UDI, con alrededor de 360 seguidores, se saca este comunicado público. Les recomiendo los comentarios para abajo, el cual, como corresponde, por ejemplo, en el caso nosotros, publicamos. Y esta es la declaración que da el diputado. Y fue la única declaración que dio. Entonces algunos dicen, lo desmintió. Ese es el desmentido que tenemos. Y eso habla un poco también, porque digamos las cosas también como son. Toda esta polémica se dio porque él era un diputado de la UDI. Porque hubiera sido un parlamentario, porque probablemente de un partido de la nueva mayoría, hubieran habido algunos que salen a defenderlo con mayor fuerza, así como es su vida privada y todo el tema. Aquí hay un poquito también de hipocresía, hay que ponerla en la mesa. Y por otro lado, porque como pertenece a la UDI, que es un partido conservador, el que ande pasando con su amante, que a la vez es su asesora, es un tema no menor. Yo creo que debe generar una discusión. Entonces tenemos esta declaración y alguno dice, lo descartó eso. Lo vimos, efectivamente, que está en Ginebra, porque es súper fácil decir, mira, yo estoy acá. Y estas fotografías fueron tomadas, diputado, ¿usted de cuándo está en Ginebra? ¿Ha pasado, por ejemplo, por París? Ojo que ahí hay una foto de Florida, Estados Unidos, y otra establecida en París. De hecho, hay una fotografía que estaba subida hace 6-5 días, de ella, donde salía, por ejemplo, estaba en Aruba, que era como hace 6-7 días, después 5 días estaba en Florida y había una en Israel, inclusive, en Jerusalén particularmente. Chuta, medio paseo. Bueno, el que puede, puede. Bueno, el que puede, puede, y el que no aplaude. Sí. Bueno, en términos estrictos, ella puede pasar lo que quiera. Me llama la atención que las libertades que pueda tener una asesora para poder viajar por todo el mundo mientras se supone que está trabajando de asesora también. Sí. Acá tiene que ver con la plata del erario público, tiene que ver con cuándo se dieron. De hecho, es lo primero que uno debiera preguntar en términos, entre comillas, periodísticos. ¿Cuándo? No corresponden ahora. ¿De cuándo? Porque podemos establecer entonces que usted estaba en funciones parlamentarias o no estaba en funciones parlamentarias. Porque ahora debe estar tratando de calzar de que esto no haya ocurrido cuando estaba haciendo gestiones parlamentarias. Iba a decir en febrero, pero insisto, más rápido se pilla un mentiroso que un ladrón. ¿Cuándo? Y ahí yo creo que también falta por parte de cierta gente que con ese tipo de comunicado queda listo. Y lo único que tienes que preguntar es cuándo. Sí. Esto pertenece al tema de mi vida privada. Bueno, por eso yo ponía y empezaba diciendo que nos venga a hablar un parlamentario de vida privada. Esto ya lo hemos discutido antes. Esto lo hemos discutido, por ejemplo, lo que dijo Zafirio, lo hemos discutido con lo que dijo el senador Jorge Pizarro. ¿Cuándo ellos tienen vida privada? De hecho, hay una columna muy interesante de Rayén Araya respecto al tema de la función parlamentaria y si realmente tienen vida privada o no, y la respuesta es no. Y viene todo este discurso de la vocación, del servicio público, pero cuando hay que ganar voto. Entonces, yo creo que hay gente que, claro, se la compra más fácil y hay gente que obviamente no. Y que aquí la idea es demonizar, qué sé yo, a las redes sociales y todo lo demás. Que dicho sea de paso, sí, ayer uno veía mensajes bastante pelotudos. Pero bueno, es parte. Y uno puede estar de acuerdo o no. Pero acá viene a poner una discusión en la palestra. Y me parece que, por lo menos en el caso, como lo veo yo, en el caso de Celso Morales, me parece que tenemos todo el derecho a meternos en su vida privada cuando él legisla para nuestra vida privada. Y cuando legisla respecto al modelo o ideal de lo que debe ser una familia o no. Sí. Me parece un carerraja. Sí. O sea, pero por eso, por supuesto, o sea, imagínate, él tiene la tupé de venir a decirme cómo yo tengo que vivir en familia cuando él hace lo que quiere, ¿no? Y él se viene a meter en mi vida personal, viene a legislar sobre mis cosas. O sea, el tejado de vidrio no podís tener tanta personalidad. Claro, es que si ellos definen que efectivamente la vida privada es un asunto entre personas, con libre derecho a decidir lo que quieran, como de hecho es la vía privada, bueno, entonces, ¿por qué ellos se arrogan cada cierto tiempo el derecho a incidir sobre la vía privada de las personas? Exacto. Dos casos, por ejemplo, acá, de hecho, justo se está hablando ahí del lanzamiento oficial del acuerdo de unión civil. El acuerdo de unión civil fue resistido por estos sectores, por la UDI principalmente. Por lo que decía el Toño, que es un partido, pero más que conservador. Exactamente. Entonces, si ellos consideran, y el mismo Celso Morales considera que en realidad lo que él haga con otra persona adulta, con su, podríamos decir, con un con su condición de razonar independiente, etcétera, es su problema, cosa que se lo puede uno conceder. ¿Por qué él está coartando el derecho de otras personas a poder, entre dos personas conscientes, mayores de edad, decidir por su vía simplemente, no sé, por tener el mismo sexo? Yo creo que etcétera. Ese es el punto importante. O sea, da lo mismo lo que él haga con su vida personal. A mí me vale madre lo que él haga con su vida personal. Que se metan con quien quiera, que ande con quien quiera, si es la asesora o no. Me da lo mismo. Si el tema acá es que él se mete en la vida del resto para definirla como hacer familia. ¿Sí? Exacto. Y pregona además desde una falsa posición, que es otra cosa. O sea, son muchos los parlamentarios, son muchos los políticos que simulan tener una familia porque ellos consideran que tener una familia da más votos. Y por lo tanto ellos ficcionan una familia tradicional, como ellos mismos conciben el concepto de familia, como una forma de tener más votos. Entonces ellos se mencionan como casados. Salen con la foto con los niños. Salen las fotos con los niños. En un parque jugando y cosas así. Yo he conocido historias así de gente así que llama así a su hijo, no pescan parlamentarios, que no pescan a su hijo y lo han llamado simplemente para así, la foto. Para la foto. Exacto. Y se han dado cuenta en el momento que llegan a la foto, era la foto parlamentario, por eso mi padre me consideró. Porque justamente ocupan el concepto de familia como un concepto para ganar fotos, para mostrarse que son tradicionales, etcétera. Pero por otro lado guardan privadamente otra vida. Entonces, cuando ellos ponen una foto de su familia en una imagen de un político, ellos mismos ya se están cediendo o están entregando el derecho a escrutar su vida privada. Sí, y están entregando el derecho a nosotros de meternos en su familia, pues si ellos la están mostrando. Exactamente, pues ellos están ocupando el concepto de familia y están ocupando sus relaciones personales como una forma de obtener votos. Por lo tanto, cuando uno ve que hay un engaño en eso, uno tiene, por supuesto, el derecho de denunciar un engaño. Porque en realidad lo que están haciendo es mentir. O sea, publicidad engañosa. Publicidad engañosa. Y a mí me vale madre si es que está casado, está soltero. De hecho, me parece que ni siquiera eso iría a estar discutido. No sé, eso no está en discusión. Claro, en temas de... ¿Cuándo es permitido discutir? Por ejemplo, Jorge Montesinos dice, en el límite del cagüín. ¿Cuándo esto pasa a ser un cagüín y cuándo pasa a ser un tema de relevancia? Y es importante debatirlo eso porque es la discusión más necesaria hoy por hoy, probablemente a nivel global. A propósito de las mismas redes sociales, ¿cuándo pasamos al límite del otro lado. Yo creo que lo que se está diciendo acá apunta un poco también a dilucidar eso. Estamos hablando de gente que establece un concepto, por ejemplo, familia. Epa, podemos conversar entonces sobre el tema de tu familia, si tú estás legislando sobre la mía. Exacto. ¿Qué es el punto? Ese es el punto. ¿Quién da permiso acá? ¿La acción del otro? No sé, yo veo gente, por ejemplo, que trabaja en la farándula y después dice, no se metan en mi vida. Sí. Y uno dice, ¿tiene derecho? Sí, tiene derecho, porque uno permite que eso ocurra o no. Pero yo creo que en el caso de los parlamentarios, de los legisladores, la cosa es un poco más distinta y fuerte, porque efectivamente regula. O sea, por ejemplo, hoy día hay personas, por ejemplo, que no pueden adoptar un niño porque no son considerados por familia, porque un diputado como Celso Morales y otros más asociados que piensan igual, establecen qué es y qué debe ser el núcleo familiar. El papá, la mamá, porque Dios lo quiso así. Y está establecido la ley, vamos a proteger eso, por tanto no estamos de acuerdo con el matrimonio homosexual. Por ejemplo, esa es la posición de Celso Morales. Y le dan una connotación, que no está en la misma ley o en la moción, pero le da una connotación de que el matrimonio es un acto sagrado entre un hombre y una mujer. Un acto sagrado en el cual, por ejemplo, el que está casado no es tan sagrado. Terminó con su relación y puede ocurrir eso. ¿Y por qué no puede ocurrir? La gente se separa. Sí. Es normal eso. Pero dentro de sus códigos y cánones, no. Por eso él aparece en varios lados, la página de su propio partido como casado. Pero él hace buen tiempo ya tiene una relación con una muchacha que toca, que es su asesora. ¿Qué fue primero también? Es otra pregunta. ¿Por qué no podemos hacernos las preguntas? ¿Por qué? Disculpa, no es que no podemos, porque esto no es un tema de existencia. ¿Por qué no podemos hacerle las preguntas al diputado? ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que es de buen gusto o no es buen gusto? ¿Por qué no tenemos que conformar con una declaración pública ordinaria de que no corresponde a la fecha y listo? No, es que eso fue otra vez un viaje privado. ¿Cuándo un viaje privado? Aparte que él tiene la obligación de responder las preguntas, porque se supone que él es parte importante de lo que a mí me va a regir en la vida de aquí para adelante, pues. En lo laboral, en lo que sea. ¿Entendí? Entonces él tiene la obligación de respondérmela. Claro, y además, insisto, ellos mismos se quitaron para hacerse campaña, para vender también un concepto de que en realidad no solamente importa yo en cuanto a sujeto individual, oficio como diputado o senador, sino en realidad yo importo porque tengo una familia, porque aparezco, no sé, con un tono agradable, con cuestiones que son accesorias, que son fuera de la política. Ellos, podríamos decir, incluyeron el resto de las vidas personales de los sujetos a la política. Ellos lo hicieron a través de sus campañas. Aparte que si tú vas como candidato a algo, tú sabes que expusiste ya desde partida, lo pensaste antes y sabes que va a quedar expuesta toda tu familia, tu pasado, tu niñez, todo. Porque vas predispuesto a... O sea, sabéis que te van a investigar todo, van a ir al pasado tuyo, van a ir donde estudiaste, uno sabe todo. Claro, entonces, pero ellos se están resistiendo justamente a eso. Eso es lo que decía yo creo que el Toño al principio. Ellos se resisten justamente y están todavía bajo la antigua lógica comunicacional, en donde en realidad yo soy un parlamentario o yo soy un político. Y tengo la certeza de que en realidad, como antes funcionaba la prensa, en realidad ciertos medios van a hacerse estas preguntas, las cuales yo tengo el derecho a responder o no responder, y se acabó la interacción, podríamos decir, con la opinión pública. Lo que ocurre ahora, y yo creo que eso es lo que les molesta mucho, es que la idea no termina ahí, ni siquiera empieza ahí. De hecho, muchas veces los medios, o buena cantidad de las veces, los medios parten de algo que ya se está discutiendo en las redes sociales. Porque en realidad ya el medio no tiene el monopolio de instalar o no la noticia. Lo que antes ocurría. O sea, si es que el Mercurio, La Tercera y no sé, el resto de los medios, Canal 7, Canal 3, etcétera, se ponen de acuerdo en que esto no es noticia. No es noticia. No es noticia. Y eso ocurría en los años 90 y principios de los años 2000. Listo, no hay noticia. No se habla sobre el tema. El tema no aparece. Pero hoy en día no pueden hacer eso. Hoy en día ocurre una discusión y la discusión en realidad es tal y en muchos grados es tan fuerte y la viralización es tan fuerte que incluso son medios que se negaban La tienen que poner. Lo tienen que poner porque en realidad es el tema que se está hablando. Exacto. Y como medio igual requieren mantener por lo menos el balance financiero lo mejor posible. Para seguir existiendo lo mejor posible. Y por lo tanto tienen que aceptar poner una noticia. Por lo tanto ya no es el medio el que decide monopólicamente qué se hace y qué no se hace. Y eso, por supuesto, estos tipos los tiene muy preocupados, los tiene muy nerviosos. A uno le llama la atención que a pesar de todo eso siguen cometiendo los mismos errores. Porque acá, claro, probablemente si no hubiesen publicado las fotos y lo hubiesen hecho en mayor secretismo, hubiese pasado piola. Pero claro, no hay comprensión. Las fotos las publicó ella, ¿verdad? Claro, pero sí. Por ejemplo, en el Instagram, pobrecito. En el Instagram, él se funa diciendo, oye, qué buen fotógrafo. Entonces, no fue en Instagram, esto fue en Facebook. Y ese comentario, lo digo porque está el pantallazo, que está guardado, es de agosto de este año. Claro, pero igual él tiene la capacidad de igual mostrarse, po, y... Sí, de hecho empezaron a borrar varias interacciones que tenían ellos a través de Facebook particularmente. Está bien, mira, si él puede hacerlo. Yo no voy a poner en duda y me parece que no es tema de discusión de que él se pueda haber enamorado de ella o que ella se pueda haber enamorado de él, porque ese no es el tema. Ah, ni que es viejo y que podría ser su hija y todo el tema. Bueno, afortunadamente en este caso no lo es. Cosas no tan raras también en gente del Maule, pero digamos las cosas como son, es la gente un poco rara, pero afortunadamente no es su hija, que sepamos por lo menos, esto se pasaría un culebrón ya a esta altura, y están en su, insisto, legítimo derecho de tener la relación y el de rehacer su vida si es que se separó y todo lo demás. En el tiempo libre. Asumimos que se separó, probablemente mucha gente se va a enterar de su círculo cercano que están separados. Pero eso es un tema que le compete a él y a nadie más. Ahora, lo que él haga en visita oficial o no oficial, pero dentro del periodo legislativo, es el tema. Él nos compete a todos. Obvio. Oye, pero ni siquiera es el de mi zona. Mira lo mismo. No se hace esa distribución, no le paga a la gente de la zona propiamente tal. Se le paga a todos. Y con asignaciones para la ventana, anda a cagarte. No. Claro. Y eso es mi vida privada. Así como, yo. Me acuerdo que el diputado que decía, ahorré varias millas para poder viajar a Nueva York con mi familia. Millas que le pone el Estado. Claro. Y que por un tema de cómo funciona este cuento, quedan para el diputado o diputada para su bolsillo o para ocuparlo a discreción. A discrecionalidad. No para el Estado o para que alguien lo pueda ocupar más. Por ejemplo, si acumula milla el diputado o diputada, queda para él. Claro, no queda para el próximo viaje de alguna persona que tiene que hacer una misión oficial. Claro, ¿qué te voy a decir? Claro, y ese otro punto, porque claro, la vida privada, obviamente, lo que él quiera hacer y con quién quiera estar. Sí, y da lo mismo. Da lo mismo. El problema es que estaba, y lo más probable, porque no lo ha desmentido, eso no lo ha desmentido, es que el tema es que estaba en el momento que debería estar trabajando. Y ahí sí que yo no estoy, no es criticar que esté haciendo, sino aparte que el tipo que podría haber estado probablemente tomándose un helado, sacándose fotos. Aparte que Toño dice que la misión oficial dura 3 días o 2 días. No dije que dura 2 o 3 días, dije dura unos cuantos días, no es un tema. O sea, no es un mes, a eso me refiero. No es un mes. Ojo, porque la carta blanca que se da acá de parte del Congreso es inferior a 30 días, inferior a 30 días. Claro, que si uno se requeriría una autorización mayor. Exactamente. Pero claro, acá el tema, y yo por eso vuelvo a otro ejemplo, acá el tema, él podría haber estado sacándose una foto comiéndose un helado en París, o tomando sol en París, y sería lo mismo, si en realidad tampoco es tanto el tema así, yo creo que incluso la centralidad del tema no es que él esté con su pareja. Ese fue el tema. Claro, obviamente, pero lo más escandaloso es que el tipo en realidad está en tiempo libre, o sea, está dándose un tiempo libre en una cuestión y dándose un viaje. Cuando debería estar trabajando. Claro, si pudiera estar tomándose un helado en París, también sería, me parece muy escandaloso. Lamentablemente, o afortunadamente, cada uno lo ve desde su punto de vista, se cruzan temas porque resulta que la pareja, la polola, como quiera presentarla a él, es la asesora. Sí, ese es otro tema. Y una asesora que, a juzgar por el, ¿cómo se llama? Un montón de cosas, obviamente los acompaña, obviamente trabaja con él, obvio, es decir, la asesora, su brazo derecho, como tienen otros asesores y asesoras, y aunque empiecen a decir todo esto, esto se da mucho, porque el amor, la cercanía y un montón de cosas. Pues, ya, está bien, pero loco. El tema del decoro, insisto, a mí me revienta tanto como el tema de la plata y la asignación, a mí me revienta que gente como esta nos legisle, sí. A mí eso me revienta, es hipócrita, así como Alaman, por ejemplo, yo estoy en contra del divorcio, y el Juan se divorcia, es decir, me revienta el nivel de hipocresía de esto y que no hemos bancado porque los tipos vivían en un Olimpo. Claro. Y ahora están todos enojados y todos molestos porque la gente en redes sociales ocupa avatar extraño y los putea. Y que agradezcan que eso y no lo están quemando en el Congreso. Agradezcan que eso y la gente no anda haciendo con barricada fuera de las casas en los condominios gigantes y se empelota y se emputece respecto a eso. Que agradezca que lo pueden resolver esto con un bloqueo o con lisa y llanamente no leer. Están en su, también su legítimo derecho a hacer. O contratar una empresa para mejorar su imagen, como el caso Jaime Orpiz, que andaba teniendo cuentas falsas para decir, no, yo le creo a Jaime Orpiz. Mentira que andaba haciendo sí, eso. Sí, de hecho fue noticia y el día de ayer. Qué atro. Pero obvio que sí, nos interesa lo que puedan hacer. Yo me voy a hacer cuentas falsas para tirar para arriba la radio, más todavía. Imagínate, a mí me carga eso de las cuentas falsas, imagínate que hay gente que, insisto, hay gente que puede justificar lo que hizo el diputado, me parece bien. Acá el tema es que está en debate. ¿Por qué? Porque está en lo público. Sí. Y aquí hay un montón de otras cosas puestas de manifiesto y es necesario discutirla. Probablemente esto... Pero a ver, lo voy a poner de la siguiente forma. Y esto se da post toda esta crítica que hubo contra la Cámara de Diputados. Y están todos callados. Al final todos funcionan si los pillan. Pero como que no les interesa mucho. Yo creo que esa es parte la desidia de la élite y de la clase política. No les importa nada, po. Si ya hace unos días nomás estaban cuestionándose a todos estos que no van, ¿cachai?, a legislar o a trabajar, que se mandan a cambiar en semanas distritales y este se manda el numerito. Claro, no, sí. Yo no sé, de verdad, yo creo que se creen así como, no, yo soy inmune, a mí no, nadie va a hablar nada de mí. Bueno, es que son inmunes, po. De hecho tienen inmunidad parlamentaria, o sea, de hecho ni siquiera se les puede procesar judicialmente, tiene que hacerse un proceso antes de procesarlo judicialmente, de desafuero. Yo creo que al final esto se va a terminar zanjando por otro lado. Si esto va, lo más lógico es que probablemente se emita algún tipo de circular en donde sí, se recomienda a los parlamentarios. Un par de nalgadas y era, claro, ¿qué y, se, va a pasar? Y se recomienda a los parlamentarios no publicar fotos de sus viajes, porque probablemente eso es lo que ellos van a notar como el gran error. O sea, por favor, si viajen y se toman unas vacaciones y se van, no sé, de luna de miel a algún lado, bueno, por favor. No lo publiquen, manténganlo piola, manténganlo bajo. Él le va a llegar un reto a ella por haber publicado las fotos. Es que por eso yo decía que el comentario. No es de las mejores asesoras, que digamos. Claro, no, sí, no, no. En ese sentido. Pero puede ser también parte de la rebelión de los asesores. Yo insisto en esa tesis de que aquí hay una conspiración de asesores. Hace bastante rato. La hemos conversado varias veces acá y cada vez toma más. Realismo, esa desquiciada tesis respecto al tema de la rebelión de los asesores y asesoras. Puede ser también, a lo mejor la explotan mucho. Y fue una manera también de vengarse. Disculpa, estas fotos salieron de un lado y este lado, bueno, no empieza a decir para funar a de dónde sale. Porque también esto tiene que ver con una especie de control. ¿No fue un paparazzi o se la sacaron ellos? Ellos. Sí, no, esto es de ellos. Pasa, de hecho pasó con el caso de Saldívar. Y esto les molesta mucho. Por ejemplo, cuando Saldívar estaba en Roma, ¿se acuerdan? De fondo tenía el Coliseo y estaba con la familia. Con el caso de Pizarro, que bien, Pizarro fue más cuidadoso, no te andaba sacando fotos en el Mundial de Rugby. ¿Vieron una foto de Pizarro en el Mundial de Rugby? Pero resulta que Como no se tenía la prueba, ¿dónde está el senador Pizarro? Mm. El senador Pizarro estaba en el Mundial de Rugby. Mm. Al final, esto inhibe probablemente a otros que hagan lo mismo o que sean más cuidadosos para que no los pillen. Pero ahí va la cosa. Sí. Pero está bien también que ocurra eso. El tema es que yo creo que hay mucha gente asustada, no sé si mucha gente, porque son poquitos, pero hay gente asustada de este empoderamiento también, a rato un poquito irracional y no lineal, si esto no es una discusión de debate, algunas cosas son bastante odiosas, obvio que sí, pero muy preocupada que la gente como que está envalentona. Deberíamos estar celebrando una cosa así, pero no, están bastante molestos. Y están bastante molestos que la gente los increpe y les pida explicaciones sobre cosas. ¿Cuándo para eso están? ¿Para dar explicaciones? Pero se supone que está para eso. Pero, oye, ¿cómo nos vamos a meter en la vida privada de esto? Y de hecho, ojo, porque hemos estado hablando mucho de la vida privada porque parece, es relevante, creo yo. Pero ya mucha gente empieza a instalarse. Discutimos sobre el hijo de la presidenta, sí. Discutimos sobre el hijo de Pizarro y bueno, de lo que puede hacer Pizarro. Discutimos sobre lo que hacen con los dineros o dejan de hacer. Discutimos las asignaciones parlamentarias. Creo que es súper relevante. Es sumamente relevante. Pero creo también que depende mucho de quién. Por ejemplo, pongo un caso. Está el caso del hijo de Larraín, de Carlos Larraín, un tema. Pero si el hijo de alguien que es cercano a mi partido, oye, pero es que eso le pertenece a su vida privada. También es relativo eso, también de nuestra importancia. Digámoslo que esto fue tema ayer porque hablábamos de un diputado de la UDI. Y que era un diputado de un partido, vuelvo a insistir, conservador o ultraconservador para muchas cosas. ¿Por qué tú dices que si no hubiera sido un diputado de la UDI esto no hubiera pasado? Esto hubiera sido tema, pero no al nivel que ayer se vio. Fue una cosa bastante impresionante. Sí. Sí, de hecho, pocas veces, para los que conocemos cómo funciona el tema de red, pocas veces hemos visto una viralización de una manera en cómo explotó en términos de clima, de comportamiento de redes sociales. Pocas veces. Pero puede ser también el tema de que, como ya lo llevan haciendo, lo han hecho anteriores diputados, senadores o de cualquier parlamentario, esto es como que ya la guinda a la torta, porque yo creo que van a salir más todavía, nos van a dar mucho más que hablar, pero me refiero a que esto es la guinda a la torta, como que la gente ya definitivamente ya explotó y por eso se viralizó más, o tú lo decís que se viralizó más por el tema de que el tipo es Woody, conservador. Yo creo que ambas. Yo también pienso lo mismo. Siento que la gente ya no está aguantando el tema, porque antiguamente, ponte tú, yo lo veo en las redes sociales, en Facebook específicamente. Uno sube la información de, no sé, pues del Rincón, ponte tú. Y ya la gente a lo más le puso así como, me gusta, ya era. No, y ahora, por ejemplo, con el tema de Celso, la gente ya empezó a compartir el tema y a echar su sermoncito para poder compartir el tema. Entonces como que la gente ya está como chata de ello así. Entonces ya no aguanta. Yo creo que más allá de que sea un senador UDI ultraconservador, que también es un dato relevante que le da. O sea, súper relevante. Sí, que es un dato relevante que le da. Pero también yo creo que es súper importante el hecho de que ya sabes que ya se pasaron ya, po. Cuando ya estamos cuestionando anteriormente hace unos días nomás, que se toman días cuando deberían estar trabajando y pasa esto, entonces ya es como era. Sí, pues no, por eso yo creo que hay dos elementos. Yo creo que, claro, cuando se hacen las tormentas perfectas, en realidad son sumas de elementos de estas cosas. Y yo creo que, claro, por un lado está el tema de que es una nueva vez. Eso yo creo que vemos el carerrajismo de estos políticos del Parlamento. Y por otro lado, claro, vemos que un UDI se lleva la vida, pero que ese eso mismo le da un valor UDI, agregado a la discusión. Pero yo creo que mucho más que un valor agregado. Sí. O sea, el tipo, esos son los mismos tipos que están impidiendo que uno se divorcie. Que están arruinando y que rechazaron, de hecho, la discusión. Y que están diciendo cómo armar familia. Exactamente. Mm. Que rechazaron y retrasaron la discusión del divorcio por mucho tiempo en este país. Esos mismos tipos, me imagino varias familias así que también ¿Están esperando tener un divorcio y no hacer este chanchullo de la separación? ¿O que vieron con una separación de facto muchos años esperando una ley de divorcio? Que se encuentre con un diputado UDI que se figura como casado, pero tiene cualquier tipo de vida. Tiene una vida muy distinta a la que su partido está abogando y que la y bajo ese discurso de partido es que te están suprimiendo también la libertad de tu propia vida. Claro. Que ese es el asunto. Yo creo que ese es el tema. O sea, estos tipos en realidad te coartan tu libertad porque ellos consideran que justamente la vida privada no es privada. Que yo creo que ese es el punto principal. O sea, para la UDI, tu vida privada no es una vida privada. ¿Por qué? Porque está bajo los márgenes de una religión determinada y bajo, además, ciertos fundamentos, valga la redundancia, fundamentalistas de una religión. O sea, ni siquiera es que la religión católica piense esto, sino que en realidad ciertos sectores ultraconservadores de la Iglesia católica piensan esto. Nosotros lo interpretamos así, por lo tanto así es. Claro, y por lo tanto, como hay una ley divina en esto, yo te tengo que imponer esta visión de familia, claro. Yo tengo que imponerte esta visión de lo que es bueno y lo que es malo. Por ejemplo, Calfulicán dice una cosa que me parece atendible. Dice, en un mes nadie se va a acordar de quién es Celso Morales. Así como ya nadie se acuerda de lo que pasó con la cafetería del Congreso. Llevamos meses en esto. Sí, pero por ejemplo, es cierto, probablemente ya nadie se acuerda de la cafetería del Congreso, pero eso sí despertó, no solamente la molestia, que dicho sea de paso, ese casino se terminó cerrando. Y de hecho se terminó habilitando otro y tuvo que cambiarse el tema de la configuración interna del mismo. A ver, yo creo que hoy día pasa, cuando estamos tan seguidos por cámaras de seguridad, por una especie de control total, acordándome una película donde trabaja Michelle Monaghan, cuando estamos en precisamente la discusión de la privacidad, lo conversábamos el otro día a propósito de la conferencia que dio el Instituto Hannah Arendt, Edward Snowden, que me parece bastante interesante, como lo recomendaba el día de ayer. Hoy día hablamos de la privacidad como un bien, casi llegamos al nivel de la libertad versus la privacidad. Y hay que establecer cuándo esto se da, y creo que hay que empezar a conversarlo, a debatirlo en términos de sociedad. ¿Por qué? Porque en nuestro caso, los que estamos fuera del poder de la élite, fuera del poder de los legisladores, de estos pro-hombres y pro-mujeres, de estos santos que legislan y que se supone nos representan, estamos a merced de sus propias leyes y normativas que establecen virtud de criterio o votaciones a conciencia, como hemos discutido bastantes veces acá. Yo voto a conciencia porque y si le gusta a la gente de mi distrito viene o elijan a otro para los 4 años más que vienen. Ok. Pero es súper interesante que hoy día esa gente se siente intimidada por primera vez en la historia, probablemente. Por esta especie de rebelión social, donde la gente a través probablemente de un computador se siente de igual a igual, debate con un parlamentario, debate con... Por eso también hay algunos que no tienen este tipo de redes sociales, la presidenta no tiene, por ejemplo, hay varios ministros que no tienen cuenta porque no quieren llegar al debate de interacción en términos constantes, porque es muy odioso, porque la verdad... Porque no quiere saber lo que la gente opina de ellos también. O no creo que no le interese eso, sino que quiere evitarse problemas. ¿Para qué amargarse el día? Y yo insisto, uno... es bien raro cómo funciona el día el tema de las redes sociales, porque perfectamente puede no verlas. Es una opción. Ese es un tema que yo nunca he comprendido mucho de este tema del masoquismo y de calentarse. Uno puede tomar cosas y no tomarlas también. Pero en el caso de lo público, y volvemos a lo mismo, al mismo concepto, claro, pues se sienten realmente intimidados hoy día. Porque los puede increpar. Y eso... particularmente, quiero ascribirlo a eso, a un análisis un poquito más sociológico, particularmente en un país tan institucionalista como el como lo es Chile, y una idiosincrasia bastante sumisa, es todo muy nuevo y es todo un descubrimiento para mucha gente. que te conteste el diputado y gente siente, oye, me contestó a mí. ¿Sabí lo que me pasa? Que yo siento que aparte de lo que tú estás diciendo, yo siento que ellos tienen miedo porque esta forma de increpar a los parlamentarios a través de las redes sociales se está traspasando a la calle también, porque estamos viendo harta funa. Entonces, yo creo que a eso es lo que más le están teniendo miedo, ¿po? ¿Puede ser? Sí. O sea, yo creo que, claro, todavía no se porque pasa... Porque la funa por las redes sociales ahora se está yendo para la calle, ¿po? Claro, eso ha sido más lento de lo que uno esperaría, y por que supuesto. Sería, es lo ideal. Claro, pero exactamente, pero si es que eso llega a avanzar, ahí sí van a estar preocupados. O sea, sería lo maravilloso que la gente, aparte de increparlo tanto por las redes sociales y tirarle la talla y hacer los comentarios y el arroba y todas esas tonteras, se fuera a la calle el increparlos, po, sería maravilloso. Exactamente, pues no, y ahí sí, insisto, ahí ya la preocupación aumenta exponencialmente. O sea, bueno, las funas han aumentado, así que por lo tanto, para allá va. Más lento, como tú dices, que de lo que uno espera, pero para allá va. Claro, y si uno ve también los escenarios que se empiezan a adelantar, o sea, también las convulsiones económicas, todo eso podría justamente también hacer de que haya mayor insatisfacción y estas cosas sean aún vistas con más violencia. Y como son vistas con más violencia, por supuesto, obviamente la respuesta va a ser también con más rabia. Porque no sé, pues, si uno se imagina esto, por ejemplo, esta misma situación en un contexto de alto desempleo, en donde gente no puede ir a trabajar y uno ve que un tipo se manda a vacaciones en cualquier momento, la reacción también es distinta. Claro. Entonces ellos yo creo que también están empezando a prever escenarios y dándose cuenta que en realidad esta situación en otro contexto sería aún más grave y sería aún más peligrosa también para ellos. Yo creo que también hay algo de eso y también, por supuesto, lo que quieren es que eso no pase. Y con el miedo también de que como toda la gente ya maneja un celular y que todos, la mayoría, tienen cámara, que los anden paparaseando por ahí, entonces igual yo cacho que están... con su temor, ¿no? Claro. ¿A quién fue? A Fulvio Rossi, que una vez lo increparon, ¿no? Sí, pues. En un aeropuerto. En un aeropuerto, claro. Exacto. Y lo subieron el video con la grabación que hizo la persona que lo funó, ¿entiendes? Exacto. Entonces, a eso me refería. Exactamente. Eso puede empezar a repetirse más. De hecho, yo obviamente van a ocupar todos los medios legales para intentar evitar ese tipo de cosas. Pero también son cosas que también pueden ir en aumento y que pueden ir repitiendo. O sea, yo me encontré justamente, la gracia tal vez de Celso Morales, que en realidad nadie, ahora se conoce un poco más como él. Sabemos que existe. Claro, sabemos que existe. Y probablemente... Digámoslo, no era necesariamente un diputado conocido, yo lo recordaba por una cosa más y su afición por el rodeo y otras vainas, pero fuera de eso, no era un tema... Existe un Celso. Eso. Sí. No, claro, no. Entonces ahora alguien se lo puede encontrar y hacer lo mismo que le hicieron a Fulvio Rossi. Claro. Yo creo y a varios más, claro. Obviamente. Y yo creo que con como le pasó ayer en Rengo. Exacto. Exacto. A eso me refiero. Que está ahí, que sí, la molestia a través de las redes sociales por cualquier actuar de ellos se está traspasando a la calle. Sí. Y la gente se está enterando, entonces ya no pasan desapercibidos. Claro, de hecho en Curicó deben estar aún más molestos que acá. Pero por supuesto. Y es muy probable que cuando pase por Curicó en realidad no van a hacer con mucho cariño cómo lo van a recibir o cómo se lo van a encontrar. Pero por ejemplo, ¿se acuerdan usted, no fue hace mucho, cuando una expareja de Gustavo Asbun hizo público a través de la cuenta social, a través de la red social de Twitter particularmente? Su relación con él y cómo este tenía amante, es un tema que nos debe que nos compete o no, porque ahí la pregunta cuál era es, bueno, ¿con qué mantiene a todas las amantes este? Un tipo que también legisla respecto al tema de lo que debe ser la familia y de un montón de otros temas más. Sí, al final uno puede decir, esto es un tema sabido, sabemos que hay un tema doble estándar, una hipocresía. El tema es que hoy día tenés como comprobarlo. Exactamente. Esa es como la diferencia nomás. Sí, pero es una diferencia. Hay registro muy de aquello. ¿Eh? Ya claro. No es un comentario, un cagüín así de pasillo. No. Hay registro de ello. Exactamente. Eso es lo bueno. No, y claro, el caso de Abune también es notable por eso, porque él también es parte de este partido extremadamente conservador, en donde se supone que se le da un valor muy importante a la familia, a la moral, a las buenas costumbres. Y a todo eso que nos obligan a nosotros a través de la legislación a cumplir. Y bueno, ahí me da lata que la UDI de qué hablar, porque siempre terminamos hablando del Azbun. Mira, lata. Pero es que Azbun es probablemente... Azbun, po. Claro, es que Azbun es uno de los ejemplos más claros también de... Un personaje de la UDI. De lo podrido que está sí. La política. O sea, Azbun tiene, además de su múltiple amante y todo eso, que no sé cuánto le duró después de que lo funeran en público. Pero además, por ejemplo, Azbun abandonó su distrito. Exacto. Abandonó su distrito para hacer campaña en la Araucanía. Claro, para hacerse campaña en la Araucanía. Y eso claramente está reñido también con todo. O sea, él está haciendo campaña en este momento. Y él está ocupando también el erario público, también ocupa las semanas distritales para irse a otro distrito que no le corresponde. Aún, y no sabemos si es que va a salir, y si no sale no le va a corresponder nunca, y si le sale, bueno, pero eso es para el próximo periodo. Entonces que un parlamentario se esté proyectando para otra circunscripción y lo está haciendo desde ahora también es algo que es completamente irregular, y él lo está haciendo y no tiene ningún problema en hacerlo. Se supone que hay una fecha que a ti te da, no sé quién la, me imagino que hay una legislación sobre eso, pero se supone que hay una fecha a partir de cuando se abren las campañas, por lo tanto empiezan que las campañas en la televisión, en los diarios, que las palomitas en la calle y todo ese tema, ¿cierto? Hay un está definida la fecha para hacer eso. Claro, de hecho ellos sean receso parlamentario incluso en esa fecha. Ya. Para poder hacer campaña. Ya, pero está bien. Claro, por eso. O sea, me refiero a que ellos tienen una fecha determinada para hacerlo. No es ahora. No, no es ahora cuando tienen que dejar la pega donde le corresponde, que estar aquí trabajando en la Florida, ponte tú. No es ahora cuando el tipo se tiene que mandar a cambiar. No, para nada, pero lo hacen. Lo hacen. Lo hacen sin problema. Y eso es parte también de esa misma lógica. Y claro, y él aparece en todas las cosas en Araucanía, cuando en realidad él está, se supone, en la Florida. Entonces, más allá de regular el código laboral para los trabajadores... Deberían regular el código laboral de ellos, que en realidad es un chip libre para que hagan lo que quieran. Claro, porque ellos autorizan en realidad a ellos mismos lo que hacen y lo que no pueden hacer. Como son autónomos, son una corporación autónoma, dentro del Estado, en realidad ellos se dan los permisos o se deniegan los permisos. Y lo que han hecho durante ya décadas, es que como ellos se dan los permisos, en realidad se tomó un libre acuerdo de que en realidad se permiten prácticamente todo, porque, como decía, hoy por ti, mañana por mí. Entonces, obviamente... Me estoy tratando de acordar quién dijo una vez, no me lo puedo acordar, pero una vez escuché yo que alguien dijo que su paso por el ser parlamentario fue el trabajo donde ganó más plata y donde no hizo nada por ganar esa plata. ¿Y no te acuerdas quién es? Me parece... ¿Cómo se llama el actor que hace el Álvaro programa? Álvaro Escobar. Él. Sí. Él lo dijo. Sí, sí, sí. Recuerdo una vez que lo planteó. Él lo dijo. Que fue... Él era por el PPD, estuvo un tiempo. Sí. Se salió en peleo y se salió del Congreso. Sí. Sí. Insisto, este tema de debate da para largo porque cruza muchísimas cosas. En términos de lo que consideramos privado, público, yo creo que es interesante que lo debatamos. Yo creo que es importante no inhibirse respecto al tema del poder. Y me parece que la gente que quiera creerse una declaración sin ninguna prueba, porque lo único que podría haber establecido, mira, esta fotografía pertenece a tal fecha, me parece que me intencionado, y ahí no estaba ocupando ni recursos públicos ni nada, todo el tema. Ayuda a la transparencia del mismo. Dicen, no, eso no pertenece a esa fecha. Ah, sí, no, el diputado dijo que eso le creemos porque es un honorable. Estamos en una etapa donde la sumisión, por último, en términos de decoro, en términos de postura, debiera ser un poquito más sigilosa. O sea, eres un parlamentario, un representante de una gran cantidad de personas, por lo tanto, mínimo, cuida eso. O sea, hazte respetar, po. O sea, de eso se trata, ¿no? Que la gente te respete, o que te considere, o que confíe en ti. Por lo tanto, tú tenés que esa es tu función, esa es tu labor. Es como cuando la gente critica a los futbolistas, ay, que se van de carrete, que se toman sus copetes, considerando que son personas también, aparte de ser futbolistas, pero uno también los recrimina porque dice, pucha, finalmente hay cabros chicos que los siguen, por lo tanto ellos son representantes de los cabros chicos, que son como los ídolos. Entonces, tú, en base a esa responsabilidad que la misma sociedad te asigna, tú tenés que ser responsable con tu imagen, po, cuidarla. Porque se supone que hay gente que te sigue y que quiere ser como tú. A eso me refiero. Claro, ojalá que nadie desee ser como Abun. No, pero me refiero a que yo estoy hablando en el caso de los futbolistas. No, los cabros chicos quieren ser como ese, ¿cachai? Entonces, por lo tanto, todo lo que haga para ellos es importante. Y por lo tanto, a ellos, esa es una doble responsabilidad para ellos, porque tienen que cuidar su imagen. O sea, yo no creo que alguien quiera ser como algún parlamentario, pero ellos tienen que cuidar su imagen, a eso voy. No, por supuesto, no, si lo decía como a modo de un poco de broma. Yo no me gustaría ser como Abun. Pero es interesante porque en realidad ni ellos mismos cuestionan cuando se cuestiona, por ejemplo, de que el equipo de fútbol tiene que tener una disciplina intachable, de que deben estar respondiendo en las concentraciones, y hasta los mismos políticos lo dicen. Pero para ellos no, pues para ellos opera otra lógica, porque para ellos opera, y eso es lo interesante, para ellos quieren volver y quieren mantenerse en la antigua lógica, en donde nadie lo estaba escrutando, en donde nadie lo estaba controlando, en donde probablemente podían hacer lo que querían porque nadie lo estaba viendo. Y por lo tanto, cada 4 años simplemente ellos ponían de nuevo su imagen sonriendo en el lugar donde está su distrito, y van a volver a votar por ellos. Y lo que están viendo ahora es que eso no está ocurriendo así. De que ahora los errores que ellos están cometiendo se publican, de que son públicos, de que son discutidos, y por lo tanto ellos como que quieren dar un poco, dar vuelta al pasado y quieren volver a vivir esa lógica en donde ellos vivían en la total impunidad. Hay algunos que les preocupa y otros no, porque no los van a sacar de ahí. Hay unos que van a seguir ahí, así que les da lo mismo lo que la gente opina o pueda decir de ellos. Hay gente que les da lo mismo, hay otros que no tanto. A Pizarro, por ejemplo, se nota que le da lo mismo. Sí. De hecho, eso era bastante interesante. Por ejemplo, cuando se le llamó acá de la radio a Pizarro, en realidad toda la postura que se notaba de Pizarro es que en realidad a mí me da lo mismo. Exacto. Tengo bastante, porque en realidad la forma que respondió, la forma en que reaccionó, en realidad no, a mí me da lo mismo. No tengo problemas con esto, porque en realidad yo ni siquiera tengo pretensiones tanto a futuro. A diferencia, por ejemplo, de este caso de Celso Morales, que yo creo como diputado, yo creo que él se intenta proyectar como ir ascendiendo en esta especie de carrera política que existe. Y esto le perjudica. Obvio. Entonces, obviamente, él va a emitir una declaración, a pesar de que una declaración bastante vaga, insistimos en eso, que no aclara, sino más bien oscurece. Porque cuando se dice, no, fue hace algunos meses atrás, bueno, si fue en febrero, yo como diputado lo primero que hubiese hecho... Vale, lo que dice él, dice, no, probablemente, eso es del año pasado, no sabría. Esto básicamente porque él dice, yo no me movió de Ginebra, pues está participando, dicho sea de paso, lo consigna el Dínamo, en la 133 Asamblea de la Unión Interparlamentaria, que dura desde el 16 al 21. ¿Viste que era un par de días? 16, 17, 18, 19, 20, 21. 6 días. Menos de 30. Él puede haberse tomado perfectamente lo otro. Yo creo que se va a volver al tiro. Yo creo que todos los planes se cancelaron y las reservas de hoteles que puede haber tenido... Ya estáis loco, me parece que suicida a esta altura. Te imaginas que me voy a quedar un rato acá. Pizarro hizo eso. Bueno, Pizarro lo hizo. Dijo, bueno, volvió un día antes. Volvió el domingo, no el lunes como había dicho. Pero, date. Igual tuvo un costo, Pizarro todavía está en Dicom. Sí. Claro, y el caso de acá, sí, pues, o sea, obviamente va a cambiar los planes y se va a volver al tiro. Pero claro, hay una fecha definida y no sabemos qué pasó en realidad antes, porque en realidad, insisto, si te dicen, oye, son meses antes y uno supiera que en realidad fue en febrero, bueno, dice que en febrero, muestra la evidencia que fue en febrero y bueno, y acabó la discusión de una. No, y aparte cuando sabéis que, cuando empiezan a borrar las fotos y cosas así, ya es porque no está claro el tema, porque sabéis que la gente tiene razón nomás. Si aquí la cuestión no es si el tipo anda con quién o se mete con quién, eso da lo mismo. Si el tema es que el tipo está supuestamente trabajando donde debería estar trabajando y no lo está haciendo, ese es el tema en cuestión. Sí, él y su asesora. Por eso también es importante que, claro, que ella también está funcionando como asesora parlamentaria y por lo tanto en realidad los dos están tomando vacaciones en ese asunto. Con plata de todos los chilenos. Con plata de todos los chilenos. Ese es el tema. Esa es la molestia más que todo. Claro, sí, de hecho, si ella fuera, no sé, su pareja solamente y ella se pagó el pasaje por su lado, bueno, ahí hay otro asunto, pero en realidad acá estaban los dos que se supone que querían estar trabajando por el bien de un distrito, por representar a un grupo de personas. Uh-huh. Y ninguno de los dos está trabajando en ese momento. E insisto, si la cuestión hubiese sido en febrero, hubiese sido realmente en un momento de receso parlamentario, lo primero que hubiese hecho alguien que tenía la certeza de eso es publicar los pasajes de la fecha diciendo, bueno, cuando estuve en Aruba estuve de el 19 de febrero hasta el 23 de febrero, acá tengo los pasajes, se los muestro. Y por lo tanto, esto estamos hablando de un momento en donde yo estaba de vacaciones. Exacto. Realmente. Y listo, se cerró el tema y aquí no ha pasado nada. Claro, pero cuando te dicen, no, eso fue hace algunos meses atrás, discúlpeme, pero eso no te está aclarando absolutamente nada. De hecho, de 120 diputados, sacó el número 13 en el ranking de los que menos va a la Cámara de Diputados. Wow. En el 2014, el año pasado. No, digamos que algunas cosas sobre él. Lo vamos conociendo, lo manda Carlos Muñoz. ¿No es más dedicado? Parece que viaja harto. Votó en contra de la tipificación del lucro como delito, que es penalizar el lucro en la educación. Está de acuerdo con la iniciativa que pretende que los jubilados puedan hipotecar sus casas. Vivienda para aumentar sus pensiones. Después que vayamos conociendo, hay aquí una especie de infografía. Aparece dentro del listado de los diputados más homofóbicos de Chile, según el ranking anual de la homofobia y transfobia del 2013. Y el machito, está esta cosa ahí. Y se ubicó en el lugar número 13 entre los diputados con menor asistencia a la Cámara en el año 2014. Ahí está. Y 13, estamos hablando de 120. 120 y donde muchos asisten muy poco, o sea, ser el número 13 en realmente ser un asistir realmente estar, poco al Parlamento. Estar dentro de lo claro. Y cuando asiste parece que votan en cosas bastante nefastas también, pues, o sea, estar votando en contra del lucro, tener actitudes homofóbicas también, que también vuelva al tema de lo privado, o sea, cuando meterse en la jubilación de los viejos, loco. También. Qué atroz. ¿Y eso, po? Qué atroz. Así nomás con la cosa. Oye, aprovecho de mandar un saludo a Nefasto, que debe estar tuiteando desde Francia, o Alemania, o Europa, o cualquiera de esos países de los que habitualmente va. Sí. Eso, yo creo que más que decir respecto, nah. Yo creo que conocimos al diputado Celso Morales, no puedo decir que fue un gusto. No. Pero me parece interesante el tema del proceso. Qué bueno que se dio a conocer para poder saber un poco más de él. Claro. Nada más. ¿Qué más le voy a decir? ¿Y si estaba ahora, digamos esto, que esto ocurre dentro del realismo mágico que se llama Maule. Saludamos a la gente de Talca. Y eso ya viene a explicar un montón de otras cosas. Claro, si es que fueron convencidos de que no hay publicidad mala, qué bueno. El maulino va a creer eso. Claro. El maulino va a votar por él y va a aumentar la votación, va a decir que es un winner. ¿Cierto? Sí. Sí. De hecho, varios andaban picados porque y estaban en el tema del picado. Dice, bueno, no hay gente fea, sino gente sin plata. La gente del Maule estaba en esa parada con respecto a su diputado. Si la gente de Talca ahí, la próxima campaña se van a postular, pero un montón de talquinos al escaño parlamentario. Igual ahí mi pechigüencho me mandó el párele diciendo que es de Curicó, no es de Talca. Como si eso arreglara la situación. No sé si arregla algo aquello. Pero bueno, así es lo que ocurrió con César Morales y este debate necesario que se daba. Noticias. El Consejo Municipal de Providencia finalmente aprobó el memorial para los profesores Natino, Parada y Guerrero, que tiene que ver con el caso de Goyaos. Después de una polémica respecto a la oposición que había de parte de algunos vecinos al memorial que se quería instalar ahí, se termina aprobando en el Consejo Municipal de Providencia. Eso ocurrió hace un ratito nomás. El memorial, que consiste en la colocación de tres bancas, básicamente, y en un parque que se supone, y así está establecido en el proyecto, tiene que respetar no solamente la urbanística y paisajística, sino también ciertas decisiones en las cuales se van a involucrar los propios vecinos. Así que para Natino, Parada y Guerrero estaban bastante contentas, uno las familias, pero también mucha gente que dice que es importante este tipo de gesto. Hay otra gente que no le interesa mucho. Yo tengo ahí mi sentimiento encontrado con el tema, la verdad. Porque por un lado está este tema que me parece importante de los memoriales, de la memoria, del recuerdo, y por otro lado la decisión también que tienen los vecinos. ¿Qué pesa más ahí? ¿Por qué? Porque es como cuando nos conviene o cuando creemos es importante la decisión de los vecinos. Pero para construir un mall. Para construir un mall o como construir el puente Chacao, el tema de los, por ejemplo, de Chiloé, que exacto, mucha gente lo apoya. Pero dice, bueno, ¿qué pasa si ellos no quieren que le hagan un memorial? Es un tema complicado en términos incluso políticos. Porque uno dice, bueno, los memoriales son interesantes y todo lo demás. Yo ahí, honestamente, si tengo que dirimir, estaría al lado de los vecinos. A mí me recuerda esa frase y ya, pues, más justicia menos monumento. Sí, aparte que tengo un problema con el tema de los monumentos. Como que seguimos haciendo memoriales y está bien hacer memoriales porque genera algún tipo de conciencia. Pero si no hay justicia, si no hay realmente justicia en los casos... Hay funa, obviamente, pero además sigue existiendo la impunidad y por lo tanto el nunca más se vuelve simplemente en un discurso vacío. O sea, ¿qué va a hacer de que futuros eventuales violadores de los derechos humanos no lo sean o lo sean? Es justamente la justicia y no son los memoriales. No creo que eso cambie así totalmente la conciencia de las personas y de un país, sino simplemente el conocimiento de que se supo que la última vez que pasó algo... se hizo justicia y por lo tanto no hay impunidad en ese asunto. Y hasta ahora eso no ha ocurrido. La impunidad sigue. De hecho, el mismo, hablando de Providencia, la B quiere volver a tirarse de candidato, lo que muestra justamente esa lógica de la impunidad, ¿no? O sea, de que un violador de los derechos qué humanos, terrible, que está siendo justamente ahí procesado sí, por violación de los derechos humanos, tenga el descaro en esa misma comuna donde se está haciendo el memorial, de querer tirarse a primaria. Sí. Y a mí ahí parece que ahí también hay una contradicción bastante grande. Porque de la misma ciudadanía. Sí, pues, exactamente. Sí, de la que iba a votar, a la que se le consultó. Exacto. Entonces ahí hay un tema, porque ya, bueno, me parece muy bien que haya memoriales. Yo tampoco estoy en contra de los memoriales, pero siento que, como decías tú, la frase de la canción es importantísimo. O sea, yo no estoy en contra de los memoriales, pero me interesa más que haya justicia, más que una cuestión de cemento ahí que recuerde algo. Exactamente. Es mucho más importante, mucho más formativo, y de hecho eso es lo que genera memoria y eso es lo que genera finalmente un precedente de algún tipo. Y por lo tanto a mí me parece que un escudo para todo memorial que se puede hacer en Providencia, el hecho de que un violador de los derechos humanos, una persona que de hecho se dedicó a la formación en tortura y y en estas tácticas de contrainsurgencia, esté postulándose a las primarias en Providencia. O sea, eso te cambia totalmente el carácter de una comuna que, claro, se quiere mostrar como respetuosa a los derechos humanos, pero, por ejemplo, si es que la vez gana esas primarias y queda como candidato, a mí me parece que eso está hablando muy mal de esa comuna. Cuando hablamos también de un partido que se dice respetar y todo un tema, y es un partido que está avalando y que va a llevar a las primarias a este tipo, ¿cachai? O sea, además, se suma todo eso. Exactamente. Yo creo que ahí hay en la UDI. Por eso. Volvemos a la UDI. Volvemos a la UDI, si ese es el tema. La UDI es un... es un partido con un montón de material. Claro. Sí. De hecho, este programa duraría media hora si no existiera la UDI. Probablemente. Porque no tendríamos de quién hablar. Es verdad. Entre lo que no hace el gobierno y lo que hace la UDI, este programa se alarga cada vez más. Claro, entonces, y claro, también está el derecho a los vecinos, pero el derecho a los vecinos siempre. De ahí yo también comparto con el Toño, porque claro, cuando es un tema de derechos humanos, hay un sector obviamente que está en contra de los derechos humanos, cosa que no se transparentan en decirlo, que siempre dicen que son respetuosos de los derechos humanos, que aprovecha estas instancias para decir, bueno, hay un grupo de vecinos que no está a favor. Pero ninguna de esas personas... Bueno, que se discuta, pues, y que se presente el proyecto y que se termine votando en un plebiscito en el lado respectivo y se diga si lo quieren o no. Así de simple. Claro, pero que se haga ese plebiscito para eso y otras cosas. Pues no se haga simplemente para memoriales de derechos humanos, sino se hace si se construye un mall, si se construye, como tú decías, el puente del Chacao. O se construya lo que se construya, porque en realidad acá parece que... O se quiera sacar lo que se quiera sacar de algún lugar de la comuna, como por ejemplo en Santiago, el, no sé, pues el Paseo de las Carteras, ponte tú, que llegó y lo sacó. Claro. No hubo consulta tampoco. No, de hecho no hubo consulta. ¿Viste? Y ese es cuando quieren, consultan. Exactamente, es que ese es el punto, porque bueno, y ahí también volvemos a la institucionalidad en realidad del país, porque en realidad... son plebiscitos la mayoría no vinculantes y por lo menos no hay moción popular para hacer plebiscitos en las comunas. O sea, no hay obligación real de una municipalidad de hacer un plebiscito por moción popular. O sea, lo que tiene que haber es que hayan concejales y desde el, podríamos decir, desde el consejo municipal se plantee la idea de hacer un plebiscito. Pero no hay una posibilidad de así de juntar la cantidad de firmas. Por ejemplo, como ocurre en otros países, bueno, y ya que hay una cantidad de firmas, estamos obligados a hacer un plebiscito de carácter vinculante que falle o no a favor o en contra de algún asunto de la comunidad. Acá no. Simplemente es cuando en realidad la municipalidad o el consejo municipal quiere o desea hacer un plebiscito. Y ahí hay un tema también, una diferencia muy grande. Pero claro, yo creo que acá los vecinos, la ciudadanía tiene que decidir en todos los asuntos, no simplemente este, porque en realidad es un tema que tiene de algún carácter político, sino, insisto, un mall, una autopista, o sea, obviamente sería muy difícil hacer autopista. A propósito de mall, por ejemplo, está peleando la gente del locatario de Franklin, por ejemplo, contra la construcción del mall, o sea, de Walmart, locatario del mall del mueble de Franklin. Corta. Y ahí tenés nuevamente, bueno, ¿por qué no pueden votar los vecinos ahí? Sí, po. ¿Cachai? Que para mí es súper importante el empoderamiento de eso. Ojo, porque hay gente que no les gusta eso o no les conviene. Los vecinos funcionan en el discurso, pero en la práctica no. Claro. La comunidad empoderada es lo que queremos, po. Claro, y además también hay un concepto de vecino que es muy anticuado, me parece a mí. Que es el concepto de que el vecino es el residente domiciliario de un lugar. Y los locatarios, por ejemplo, el comercio de un lugar, no se consideran vecinos. En un territorio. O sea, porque uno no tiene su domicilio fijado en tal lugar, uno tiene derecho a ver. Por ejemplo, en el caso mismo del Mall del Mueble Franklin, si se hiciera un plebiscito, ellos no podrían votar. Los mismos que tienen locales ahí. Exactamente, porque no tienen su domicilio fijado en los locales. En realidad, porque hay una lógica residencial de los municipios. Y no una lógica donde en realidad el municipio tiene una serie de elementos comerciales, no sé, pues industriales, etcétera. Y ahí también hay una falla, me parece a mí, así de la constitución de la lógica de que es un vecino. Claro. Y por lo tanto, claro, si se hiciera un plebiscito, en realidad votaría a la gente que vive en Franklin. Y eso tampoco es lo más correcto, porque hay una diversidad de elementos en Franklin, principalmente es un barrio profundamente comercial, de hecho, casi inminentemente comercial, en donde los que tenían que votar serían justamente los que tienen ahí su comercio. Y que justamente que Walmart, son los afectados, en definitiva. Claro, y que Walmart, y lo hemos visto, de hecho, la política de Walmart es esa. La política de Walmart es destruir el comercio local en los lugares donde éste se presente. Y así ha sido históricamente en Estados Unidos. Así ha sido donde ha llegado en Chile a través de su nombre líder cuando lo compró. Y por lo tanto también hay un derecho también de los mismos locatarios de estar decidiendo o por lo menos de participar en los plebiscitos. Lo mismo el tema también de los vendedores ambulantes también. Obviamente ya están sacando los partes a la gente que compra los ambulantes. Claro, y los barren rápidamente porque en realidad como ellos no tienen ni siquiera un domicilio comercial fijado en el lugar, los consideran como paria en una municipalidad, en un territorio. Cuando en realidad ellos han estado durante 10 años, algunos 15 años o más, haciendo su trabajo ahí. Entonces, bueno, pues se le reconozca algún tipo de derecho a ellos. Los malls también, volvemos al tema, por ejemplo, el mall de Valparaíso. Nunca ha sido consultado en realidad públicamente a Valparaíso, así que... El molde Castro. El molde Castro, que apareció así de la nada, de hecho fue... De un día para otro había una construcción ahí, que atroz. Exactamente. Entonces son un montón de cosas que han sido en consulta y en realidad no se le preguntó. Y que le afectan netamente a los vecinos, pues. Sí. Entonces es súper importante, yo creo, preguntarle a los vecinos. Claro. Sí, pues, así como, bueno, ¿quiere esto? Ahí viene la pregunta, así, ¿quiere esto o quiere esto otro? A, B, C, elija este. Pero para que eso ocurra, tiene que obtener la información. Eso es lo interesante del tema publicitario. Y que se presenten las posturas. Claro, y lo otro es que hay como una, también es como un derecho de los vecinos a elegir en lugares, en barrios altos. Eso también es una cosa que se da. O sea, por ejemplo, que haya un plebiscito así que la carretera va por abajo o por arriba la autopista. Claro. Pero eso solamente se da en los barrios altos. Pero, por ejemplo, en el resto... En Las Condes, por ejemplo, que tantas veces hicieron un plebiscito. Exactamente, pero en La Granja pasa la autopista y la autopista va a pasar por arriba, te va a cortar el vecino que yo vivía al frente. Y si te gustó, viene, si no... ¿Qué te mandó a vivir acá? O como pasa el metro acá en Pajarito, pues que pasa por arriba de las casas de y la gente ya perdió la privacidad. Bueno, en los sectores periféricos los metros siempre van por altura porque sale mucho más barato hacerlo que por su manera subterránea. ¿Y no le preguntaron nada a las personas si les importaba si la gente que pasaba por ahí les iba a mirar el patio de su casa? Exactamente. Ahí está. Es que a eso me refiero. Justamente ahí hay como una... Hay un tema profundamente clasista, de hecho, en esta sociedad, donde, claro, uno ve los metros, pasan por abajo el barrio alto. Y que no son muy invasivos. Para, claro. O sea, por abajo no, pues no invaden nada de la privacidad de las personas. Exactamente. Pero acá no, pues. Y ahí pasan por arriba. Y así, y uno puede verlo, y es prácticamente así una ley, o sea, no... Exacto. Emerge en la periferia. El metro, en las distintas líneas, emerge en la periferia. Y así es de simple. Entonces, ¿y eso fue consultado alguna vez? No fue consultado. Eso simplemente se hizo. ¿Por qué? Porque se considera que hay ciudadanía de primera y segunda categoría, nomás. Y ese es todo el asunto. Sí, pues las cosas que más impactan a la ciudadanía por lo general no son consultadas. Como lo que decíamos, hablábamos del mall, el puente Chacao también, que tampoco fue consultado. Y nada, pues todas estas construcciones... inmensas que afectan directamente a los vecinos del sector, porque el poner el mall y sacar esta parte de la del mall del mueble de los locatarios en Franklin, olvídate, pues son ¿cuántos años llevarán esos tipos ahí? Muchos, muchos. O sea, de yo que tengo uso de memoria, siempre han estado ahí. Claro, y además también hay que mencionar de que muchas de esas cosas no consultadas son grandes negocios entre el Estado y las constructoras. O sea, el mismo caso del Puente Chacao, históricamente, por lo menos cuando Lagos propuso el Puente Chacao, era un negocio para las constructoras regalonas de Ricardo Lagos. O sea, ¿cómo se llama esta? La típica, la que la habíamos visto la otra vez, ¿cómo se llama la constructora? La española, esta constructora española, la OHL. OHL, todas esas Y todos sus nombres derivados. Y todos sus nombres derivados, y ellos están participando en esto. Ellos participan en la construcción de las líneas del metro. Qué buen pase me diste, porque vamos a... Precisamente lo empalmo y enlazo con el otro tema que vamos a estar conversando. ¿Viste? Ni siquiera estaba planificado, pero pareció... OHL. Oye, que están coordinados. Vamos a hablar de... Ayer aparecieron los expresidentes. Y particularmente dos que tienen ligación ahí con OHL, el caso de Eduardo Frei y particularmente Ricardo Lago Escobar. Ricardo Lagos. Salieron a hablar ayer de la nueva constitución. Oye, sí, yo he visto caras de raja y Ricardo Lago. Empecemos a conversar al tiro sobre aquello. Está entretenido. Que estos expresidentes llegaron a... Voy a buscar café. Por favor. Acá me caliente que este ya está como Nescafé Frappé, eso, ¿te acuerdas? No, están de moda en los 90, así como... ¿Qué parece Frappé el del Toño? Sí, a mí sí, de hecho ya estoy acostumbrado al Nescafé Frappé, pero muchísimas gracias. Y el punto tiene que ver con la nueva constitución que saque... de una u otra manera, la herencia dictatorial, pero que la respetemos dentro de la institucionalidad y dentro de los marcos que nos da la propia Constitución de 1980 y la firmita de Ricardo Lagos Escobar 2005, que dicho sea de paso, dice, bueno, Esta es una constitución que está impregnada de neoliberalismo. Esa fue la frase de Ricardo Lago. ¿Qué opinan de eso? ¿Qué opinan de la nueva constitución paralela que quiere hacer en términos de propuesta Sebastián Piñera? ¿Qué opina? ¿Ustedes creen que va a haber una nueva constitución? ¿Nueva, nuevita? ¿Será así? Yo personalmente creo que no. Lo digo así súper claro, yo creo que no va a haber una nueva constitución. Van a haber nuevas reformas constitucionales. Pero a mí lo que más me llama la atención de todo eso es que en realidad acá están hablando, y esto es lo interesante de lo que ocurrió ayer, están hablando los que no hicieron nada por hacer una nueva constitución. O sea, están hablando justamente todos los presidentes anteriores que podrían haber tenido la posibilidad de haber hecho algo y no hicieron absolutamente nada. Y estaban hablando junto con la actual presidenta que había prometido hacer una nueva constitución y que la pateó para el próximo candidatura. Yo creo que acá lo que hace el Lago, además del carerrajismo, que no tiene otro nombre, de decir, bueno, es muy importante hacer una nueva constitución porque esta es una constitución neoliberal, como si él no lo fuera. Y tenemos que hacer algo nuevo, el 2005 fue un avance, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Él lo que está diciendo Ricardo Lago es que está poniéndose un poquito en el escenario de una nueva candidatura presidencial. Ya estamos hablando de que Lago ya se está candidateando para el 2018 y por lo tanto Lago está tomando el discurso, está recogiendo el discurso de la nueva constitución, justamente para ser él el presidente también de esta nueva constitución del 2018-2022, que se estaría planificando, se estaría planeando por parte de esta lógica etapista también de Michelle Bachelet, en donde se supone que el parlamento actual va a generar las condiciones para que el próximo parlamento sea capaz a su vez de decidir el método constitucional para hacer una nueva constitución en este país. Por lo tanto, lo que hace Ricardo Lago, y lo estaba haciendo desde antes, yo me acuerdo cuando hicimos este llamado ahí al cabo Quintana, guardia de palacio, era justamente porque ya Ricardo Lago estaba generando a través de su fundación una plataforma para empezar a discutir sobre el tema de la constitución. Porque Ricardo Lago ve que esa es como una bandera interesante para agitar para también su candidatura. Pero a mí me parece que es inconcebible, por el caso de Ricardo Lago, de que se está hablando de una nueva constitución. Obviamente él deja abierto el método, justamente diciendo porque esta es demasiado neoliberal, como si él no llevó a cabo políticas neoliberales. Estamos hablando del que el que mencionó no hace mucho de que todo lo que se puede concesionar debe ser concesionado. Esa misma persona hoy en día te está hablando. Lo dijo en Icare, por lo demás. Además, hay una nota del año pasado a propósito de eso, del socialismo concesionado. Se la recomiendo en radiovillafrancia.cl. A propósito de ese discurso que dio en Icare, y que está completo por lo demás, Ricardo Lago. Exactamente. Y ahora lo que te está diciendo es, bueno, se puede, claro, y ahora este mismo tipo que habla de concesionarlo todo, te está hablando de que en realidad el problema es que esta constitución es demasiado neoliberal y por eso somos neoliberales. Y por tanto que hay que cambiarlo a una constitución más pluralista, inclusiva, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a mí me queda claramente la impresión de que esto no va de simplemente la demagogia natural de Ricardo Lago y si es que él sale, no hay ninguna posibilidad en realidad, no hay ninguna posibilidad de que haya una nueva constitución. De hecho, eso es lo que se está discutiendo. Bueno, por lo menos Frei fue un poco más sincero y rechazó el tema de la Asamblea Constituyente. Yo creo que es justamente la postura que tiene la Democracia Cristiana, y la Democracia Cristiana no es una voz pequeña dentro de la concertación, sino diría que a pesar de que no tiene la presidencia, es la voz más potente en este momento dentro de la concertación. Por lo tanto, a uno le queda bastante duda si es que se va a ver una nueva constitución. Yo creo que más bien se va a ir por el tema de la reforma. Por otro lado, también se habló de que a pesar de que no se va a hablar de una hoja cero ni una hoja en blanco, sino que en realidad ciertos elementos de la tradición actual también se van a mantener. Y a mí, cuando me empiezan a decir eso, a mí me da la impresión de que se está diciendo reforma constitucional y no nueva constitución. A mí no me cabe ninguna duda que nueva constitución no va a haber. No tengo ninguna duda al respecto. Bueno, ahí ponen un ejemplo lo que dice Pichihuenchu. Dice, el mismo problema hubo en la comuna de Los Espejos a causa del Rancagua Express. ¿Cuánta manifestación hubo? Y nada, se la tienen que bancar. Bueno, y Pedro Aguirre Cerda fue aún más grosero. Porque San Bernardo. Claro. Claro. También. Pero ahí, nada. Son poblaciones, po. Ahí no importa. Sí, po. No, y por eso decía, el caso de Pedro Aguirre Cerda era interesante porque fue una forma de oponerse a Piñera. Porque en el periodo de Piñera se está discutiendo eso, pero cuando sale Bachelet, Rancagua Express dejó de ser un problema. Alguno. Claro, por eso me refiero. Por lo menos de la comuna de Pedro y Reserda, que es de la nueva mayoría. El Claudina Núñez está ahí. Exactamente. Como alcaldesa. Y ahí también, Erika Silva también de ahí, que está en la comuna. Aguante los telecentros. Fuerza a los telecentros. Todo el poder a los telecentros, como decía Lenin. Ay, oh, esa mujer. Oye, hay represión en el sector del Franklin, donde está precisamente el mall del mueble. Llegó Carabineros al lugar con la amabilidad de siempre. Lo ahí único con... que saben hacer. Mira. Sí. Lástima. ¿Y a ti qué te pareció lo que dijo tu querido líder Ricardo Lagos, Toño? El amado, yo tengo un póster gigante de sí. Ricardo Lago. Ahí se me echó a perder el tema de los dardos, entonces puse el póster de Ricardo Lago. Nada, me parece de un carerrajismo enorme, pero dentro de toda esta parafernalia sobre el proceso constituyente, y que es no más que un voladero de luces, ya lo hemos desglosado y desmenuzado acá desde lo que presentó Michelle Bachelet. En que lisa y llanamente fue la manera de chutear el tema de una discusión sobre la Constitución y sería. Y parte de la élite cuando se pone a decir, bueno, tenemos que ver algunas cosas, hay que cambiarlo para ser democrático, pero en definitiva, sin cambiar, como lo decíamos ayer, lo que tiene que ver con un tema no menor. Por ejemplo, el tema de la propiedad privada. Y Bachelet sale una y otra vez a decir a los empresarios que la propiedad privada no se va a alterar, lo dijo Burgos también el otro día en Agro, de hecho dijo vamos a mejorar la constitución, una constitución, una carta magna que nos ha dado bastante prosperidad y estabilidad estos últimos 25 años, palabras de Jorge Burgos, actual ministro del Interior. Tampoco esperamos mucho, de hecho creo que esperar es el problema. Sí, de hecho la única reforma constitucional relevante en la historia de Chile fue la reforma constitucional del año 57, uh-huh. En donde justamente lo que se reformó fueron los términos de la propiedad privada. y eso fue lo que justamente permitió la lógica de expropiación que permitieron a su vez posteriormente la reforma agraria. La nacionalización, agraria, exactamente, sí. Todo ese tipo de cosas. Si no se cambia eso, en realidad no se cambia nada. No está cambiando casi nada. Eso es el corazón, el alma mater, del, no solamente claro. El capitalismo, sino de esta constitución capitalista también, dicho sea de paso, que está... El tema de la propiedad por sobre. Había otra cosa que me pareció interesante, fue que cuando la UDI increpó al gobierno, diciendo que estos diálogos ciudadanos, no, así se llaman, diálogos ciudadanos, se van a llamarlo el primer periodo, ¿no? La primera etapa, creo que sí, como algo así. ¿Qué cosa? Estos como diálogos ciudadanos que se van a hacer para la algo parecido, todavía no tiene un nombre definido. Claro. Dijeron, bueno, nosotros queremos participar y queremos convocar a los diálogos ciudadanos porque también somos un partido. Y de hecho, dentro de la lógica institucional es lógico. Y Marcelo Díaz dijo inmediatamente, pero por supuesto, ustedes van a participar de estos diálogos ciudadanos. Para que también los que están pensando que esto es como un movimiento hacia la izquierda, así, de que esto va a ser una constitución hecho para, no sé, no, estos para mismos la gente. No. Para la gente, claro. Estos mismos tipos que están hablando de la familia como base de la sociedad, que están impidiendo, no sé, por la adopción homoparental, etcétera. Estos mismos tipos que van a participar de esta constitución desde su primera etapa. Y de hecho ellos van a convocar diálogos ciudadanos. Pero estamos floor fly. Claro, pues entonces acá vamos a ver sí. Diálogos ciudadanos de la UDI que está hablando sobre la nueva constitución. No, pero notable. Hermoso, ¿no? No, estamos listos. Entonces también para ahí, para los progresistas que están diciendo, no, esto es un gran avance. Bueno, asista a su próximo diálogo ciudadano con la UDI, que también van a estar. Para que vean, pues, entonces cuando uno ve todo eso, en realidad uno dice, pues esta constitución no va a salir. Si es que llega a salir algo como una nueva constitución o algo bajo el nombre o el rótulo de una nueva constitución, no va a ser muy lejana a este árbol, no va a caer muy lejos del árbol de la constitución del 80. Es imposible. Por eso yo insisto que no va a haber nueva constitución. Lo que va a ser a lo mejor puede ser alguna pincelada, una coma corrida de lugar y ese tipo de cosas, pero más allá de que haya un real cambio a la constitución, no. Difícil con lo que hay y con lo que está a cargo de hacer ese cambio, nada no, menos. Exactamente. Menos. Entonces ahí uno, bueno, entiende, pero obviamente va a ser un lema de campaña para el futuro. Y eso es lo que probablemente la nueva mayoría lo tiene claro. Sí, todos se van a agarrar de eso. Y aún más claro lo tiene Ricardo Lagos. Por eso es interesante ver lo que dijo Ricardo Lagos ayer. Porque lo que dijo Ricardo Lagos ayer es justamente una forma para él posicionarse o ir posicionándose como el presidente de la nueva constitución en Chile. De hecho, lo viene haciendo hace bastante rato desde su plataforma Chile Democracia. Exactamente. Y está haciéndolo de su plataforma que se llama El Quinto Poder. De hecho, yo creo que tiene gran posibilidad de ser el candidato de la nueva mayoría en la próxima elección presidencial, y va a ser el candidato, votemos por él porque vamos a tener una nueva constitución con Lago. Así. Exactamente. Yo creo que va a ser así la cosa. ¿Y pero qué bueno. más hay? ¿Ah? ¿Y qué más hay? Está Isabel Allende, que va por el mismo lado, más o menos. ¿Quién mataría a Neo? Depende cómo salga este tema Sokimich, porque recordemos que ahora va a declarar en calidad de imputado en dos días más, el 22 me parece que declara frente a la fiscalía el rojinegro Meo, rojinegro litiado. Aguante el neomirismo. Aguante el litio. Litio, conciencia. Rojo y negro se hace café, ¿cierto? No. ¿Ah? Estamos en clase de artes plásticas, sí, a esa altura. La mezcla de rojo y negro hace café. Tú sabes, yo no pasé muy bien por eso, artes plásticas. Yo decía que era caquita. Ah. Perdón. Sí, hasta ahora este tipo de comentarios no son bien tan recibidos. Dice Pichi, Wenchu, igual les conviene sacar una nueva constitución, aunque sea una mierda. Así se justificarán de que ya no está la de la dictadura. Eso lo hizo Ricardo Lago, de hecho, y funcionó unos buenos años, casi 10. Esto fue el 2005. De hecho, ya ha funcionado. Ya Sebastián Fari dice, así que yo tengo un póster de Ricky Lake, por mí, así que saldrá con el dedo parado, si no ni un brillo. ¿Qué crees tú? ¿Qué crees tú? Con el dedo acusador. El dedo acusador. Deja de golpearte, Toño. No, te estoy diciendo a ti que quites la mano de la boca. Ah, yo pensaba que era como estaba haciendo como una seña como de golpear al dedo acusador del agua. No, para nada. No, ¿el pa' qué? Si lo tengo ahí para pa jugar dardos nomás. Está muy bien. Obvio, corresponde. Así que... toda la punta de los dardos doblados. Nueva constitución. ¿Habrá nueva constitución, sí o no? Yo creo que no. Mi apuesta es que no. No, va a por haber, supuesto que no. Va a haber una reforma constitucional. Yo también. Y sería eso, sí. Sí, va a ser como la reforma del 2020, una cosa así se llama. Sí. Va a estar firmado por los ministros del momento, van a volver a hacer la misma liturgia que se hizo el 2005, hace 10 años atrás, diciendo esta es la nueva constitución del país, ahora leemos que ahora ya no es la constitución de Pinochet y después va a durar algunos años, se van a dar cuenta que sigue siendo la constitución de Pinochet. Iban a volver a convocar a la idea de una nueva constitución y así, menos que hagamos nosotros algo, que eso sería la diferencia en este asunto, pero si se lo dejamos a ellos, eso va a ser un ritual que va a ocurrir cíclicamente, donde se le va a intentar dar legitimidad a una constitución en la cual ellos no quieren reformar y ellos no quieren cambiar, justamente porque es una constitución que es la que aceptaron y la que les acomoda, desean. Bastante, y la acomoda mucho. Exacto. Ese es el punto, la acomoda mucho. De hecho, también con todo ese diálogo y el debate de lo binominal, que en realidad tampoco lo binominal se cambió realmente, sigue el sistema de Hunt, es justamente porque también ese mismo sistema les permite a ellos también asegurar la representación. Y por lo tanto tampoco lo ven con mal ojo, porque son formas también que ellos tienen para perpetuarse en el poder. Y por lo tanto la Constitución del 80, por mucho que tenga una mancha inicial, podríamos decir una especie de pecado original que a ellos a veces le molesta, porque en realidad a la ciudadanía le molesta, lo que van a hacer es ir disfrazando ese pecado original cada vez que sea necesario para poder mantener la constitución en su grueso y en los aspectos fundamentales. Y las modificaciones que hagan simplemente son para calmar un poco la tempestad, nada. Exactamente. Más. Son ajustes. Pero nada que les afecte a ellos, obviamente. No van a ser tan... No se van a disparar en los pies, ese es el tema. No, nunca. Entonces ese proceso de nueva constitución en realidad va a terminar derivando de una reforma a la constitución, en donde nuevamente se va a hacer esa liturgia de decir que bueno, tenemos algo nuevo que ya no es la constitución de Pinochet, y probablemente nos van a volver a decir que la transición se ha terminado y todo ese tipo de cosas. No más que eso. Podría incluso se redacte una, más o menos como ese capítulo de 31 minutos del fin del mundo, se redacte una constitución desde cero, pero que diga exactamente o prácticamente lo mismo que una nueva constitución. O sea, que la constitución actual, ese podría decir que sería el grado más radical que tal vez se podría llegar a cabo a partir de la institucionalidad. O sea, hacer una constitución que no tenga la firma de Pinochet inicialmente, que se redacte de un documento nuevo, pero ese documento nuevo que guarde y preserve en realidad todos los aspectos esenciales que esta Constitución tiene. Exacto. Y ese sería así, yo creo, en el caso más así extremo, en que se vean presionados, van a llegar a eso. Entonces no es mucho lo que se puede pensar y se puede esperar en realidad de este proceso constituyente que se supone que se ha iniciado ahora y que además tiene un largo plazo y una larga discusión y que por supuesto te van a exigir votos tanto de presidentes como de parlamentarios para que esto se asegure. Esa es la historia y así es simple nomás. Nuestra triste realidad. Exactamente, pues, y eso es justamente porque en realidad pensar que se puede descansar en ello las decisiones el problema y tal vez el defecto más grande que tenemos nosotros. O sea, si queremos cambiar las cosas, no esperemos que ellos cambien un papel y tampoco esperemos que nosotros cambiemos el papel. En realidad tenemos que cambiar primero la situación y luego se podría cambiar un papel. Así es el orden natural de las cosas y así ha sido siempre. Entonces, esperar que ellos lo hagan por buena onda, por buena voluntad. No, ellos van a hacer justamente siempre el mínimo posible para poder mantener las cosas tal como están. Así es la cosa. Así que va a estar el debate por un buen rato, lo que tiene relación, insisto, con este proceso constituyente o nueva constitución. Va a estar y va a estar cruzado, obviamente, en unos buenos años, porque esto está chuteado básicamente para el próximo gobierno. Tema. Sargento se gastó 2.400 millones de la reserva del cobre. Oye, el Milico Gate es temazo. ¿Qué parece el tema del Milico Gate? No, yo creo que, bueno, ahí hay una muy buena, no la tengo acá, pero la viñeta que sacó Mala Imagen. Ya. Encontré que era fenomenal, porque decía, bueno, hoy vieron el caso, sí, era un periodista con el editor como bigotes, tipo general del ejército de los años 80, 70. le decía, oye, pero los militares se están gastando la plata. No escarbe en el pasado, no escarbe en el pasado, le decía el editor. Pero si esto pasó recientemente. Te dije que no escarbes, ¿no? Así como, en realidad el tema no es escarbar en el pasado, el tema es escarbar en los milicos. Sí. Y claramente acá lo que se está viendo es, primero, acá se juntan muchas cosas. Primero se junta el tema del gasto reservado del cobre, que se está llevando el 90% de las utilidades del cobre de Codelco últimamente. O sea, estamos hablando de que en realidad gran parte y la mayoría de la plata que Codelco saca del negocio del cobre se lo están llevando los militares y a su vez los militares lo están malgastando en todo tipo de chanchullos que en arreglos internos en donde ellos justamente se llevan buena parte del dinero. O sea, lo que acá se trata en realidad de una serie de falsas operaciones de reparaciones, de logística por parte de empresas que se supone que emiten falso servicio y a través de esos falsos servicios la plata se libera y se le entrega y se reparte tanto entre los militares que están implicados en esta operación y esta misma empresa que también se lleva una parte del reparto, podríamos decir, de este dinero. Y eso se ha hecho ya sistemáticamente y ha sido parte de una larga historia además también de los militares de gestiones de dudosa reputación respecto a las compras y respecto a cómo ellos están llevando a cabo su dinero. El despilfarro, o sea, tenemos por ejemplo las tres, en la, anteriormente al Milico Gate, que es lo más reciente, tenemos el caso Fragata en la Armada, tenemos el caso de los F-16, no, el caso de los Mirage principalmente, en el caso de la Fuerza Aérea y el caso de los tanques Leopard. En el caso de la famosa hizo a Michelle Bachelet en su momento. Exactamente, y tenemos a todo eso como precedentes, de hecho, de las gestiones, podríamos decir, dudosas que tiene el ejército para sus compras. Y ahora nos estamos viendo con una serie que inicialmente lo mostraban como un hecho aislado, así como dos militares que se le ocurrió con una empresa empezar a hacer boletas falsas justamente para poder repartirse el dinero y ahora nos estamos dando cuenta. Y me decían que estaban encargados de revisar esas facturas y esas boletas, estaban involucrados. Exactamente, y nos damos cuenta que la cuestión era sistemática y que en realidad no se trata simplemente de un grupito de personas exclusivas, sino que es prácticamente una práctica mucho más extendida, donde se habla de muchos, muchos, muchos millones de dólares que se están malgastando. Y son millones de dólares que justamente están obligados a ser entregados al ejército. O sea, en realidad la plata de todos los chilenos, como se dice, es el cobre del sueldo de Chile, pero en realidad este se obliga a llevar a los militares y a su vez los militares lo están gastando como quieren o se lo están robando como quieren, porque no hay ninguna forma de inspeccionarlo además. Por otro lado, también lo que se está demostrando también en Milcogate es que esta cosa se sabía hace tiempo. Y de que se intentó simplemente apagar el incendio y de que no se difunda lo que está pasando. Y cada vez que sabemos más, sabemos que hay más implicados y de que se sabía y que había más claridad de que se sabía lo que estaba ocurriendo. Acá estamos hablando de incluso del ministro de Defensa de entonces, Jorge Burgos, que ahora es el ministro del Interior, estaba enterado de lo que ocurría. Y de que también justamente los que hacían y los que visaban estas compras también estaban enterados de lo que ocurría. Por lo tanto, el Milicogate se está convirtiendo, yo creo que ya se convirtió probablemente en el caso más grande de estafa que ha hecho el ejército y la rama de las Fuerzas Armadas en Chile, en su historia. Y probablemente tal vez una de las estafas más grandes, o tal vez la estafa más grande que ha ocurrido desde la retorno a la democracia. Así en cantidad de millones de dólares. Estamos hablando de eso, estamos hablando así. Y está empezando. Y está empezando, claramente. Hasta ahora sabemos simplemente y conocemos la faz visible del iceberg. Pero en realidad todo parece indicar de que en realidad esto se trata de muchísimo más. Y que en realidad acá hay una lógica y una política del despilfarro, de la corrupción y del robo de dinero por parte de lo que es justamente el gasto reservado del cobre. Y que implica a muchos más militares de los que se está diciendo hasta ahora. Y esto sigue surgiendo, sigue emergiendo y... Plata que deberían ir destinada para otras cosas, obviamente. Es que ese justamente yo creo que uno de los puntos. O sea, sí. Si es que los militares, que son muy celosos en cuanto a la defensa nacional y tienen una política y carrera armamentística muy, muy enfática en este país. O sea, no es que Chile no compre armas, no es que Chile está disminuyendo la cantidad de armas, sino que por el contrario la está aumentando a niveles asombrosos y preocupantes para los países vecinos. Pero al mismo tiempo se está dando cuenta que en realidad como esa plata es tanta, que son capaces incluso de tener esa lógica y al mismo tiempo estar despilfarrando buena parte del dinero. O sea, claramente los militares podrían seguir funcionando con mucho menos que el dinero que se está asignando a través de la ley reservada del cobre. Que además estamos hablando de ni siquiera que son el 10%, porque hay gente que cree que son el 10% de las utilidades, de las ganancias de Codelco totales. No, el 10% de los ingresos de Codelco. Por lo tanto, aunque sean saldos favorables o desfavorables, los militares ganan ese 10%, incluso si es menor a un monto, no me acuerdo cuánto era el monto mínimo, hay una base de monto en donde están obligados a darle por lo menos esa base. Por lo tanto, hay una cantidad de dinero asegurado a las Fuerzas Armadas, las cuales ellos gastan y malgastan año a año. Y nadie se lo cuestiona y nadie hasta ahora ha tenido realmente la capacidad justamente de plantear y poner en duda justamente esta política, que es una política que surge en la dictadura y que se mantiene hasta el día de hoy, de entregar el 10% de los ingresos. ¿De cuántos millones más o menos estamos hablando? La otra vez me acuerdo que lo vi, pero es prácticamente imposible de mencionar. Yo no me acuerdo cuánto era el monto monetario de este tipo de ganancias, pero son miles de millones de dólares prácticamente lo que es la ley reservada del cobre, y lo que se está sacando por el caso del Milico Gates también son muchos millones de dólares. Insisto, es la estafa probablemente más grande desde el retorno a la democracia, no solamente a nivel militar, sino a nivel nacional. Considerando, no sé, todas las estafas de Soquimich, todo eso son probablemente muy poco comparado con la cantidad de dinero que se está sacando y se está robando de la ley de reserva del cobre por parte de militares. Por lo tanto, en realidad es un tema fuertísimo, es un tema que intentaron ignorar la autoridad en su momento, sabiendo que se trataría de un escándalo si sale y se destapa. Y ahora cosa que está sucediendo y hasta ahora simplemente estamos con un poquito del destape de la olla. Y lo que ya estamos viendo es muchísimo, y probablemente si la medida que se vaya destapando más la olla, vamos a seguir viendo más cosas y probablemente, insisto, se perfila como la estafa más grande del Chile reciente, o tal vez incluso de la historia de Chile. Plata que se supondría que podría servir para muchas otras cosas. Dinero que podría servir para prácticamente financiar la educación gratuita, que de hecho es justamente uno de los temas que se habla. Acá se está hablando de que el Estado no tiene dinero y estamos viendo que el Estado, por parte de las ramas militares, está despilfarrando el dinero, lo está se lo está robando, propiamente tal. Y ese dinero perfectamente podría servir para muchas otras cosas que el país necesita. Pero bueno, eso es lo que ocurre justamente con el Milico Gate. Insisto, una de las estafas más grandes que puede haber. Donde hay una operación en donde no solamente son un grupo de personas, sino esto ha sido visado por la alta dirección en el tema, en el ámbito de finanzas, que ha aceptado justamente todo este tipo de facturas. Y por lo tanto se habla no solamente de un tema de un grupo de no sé, de corruptos, mafiosos dentro de los militares, sino en realidad se habla de una estructura totalmente orgánica dentro que está sacando plata sistemáticamente. Eso es lo que uno puede ver, por lo menos, del Milico Gate. Un caso así, insisto, que va a ser probablemente muy mencionado a futuro, va a seguir estando presente. Y en tiempos donde además se revela que justamente la mayor parte, casi toda la plata de Codelco está yéndose a los militares y lo malgasta. Me recuerda justamente a esa antigua consigna de cobre por educación, y en realidad perfectamente podría ser posible si que no fuera entregado a los militares que están utilizando el dinero para cualquier otra cosa, ni siquiera para la defensa nacional, cosa que ni siquiera estoy yo de acuerdo, pero por lo menos podría ser lo lógico que se lo estén ocupando, ¿no? Lo están ocupando para dar falsas prestaciones, para dar falso arreglo a maquinaria, cosa que no está ocurriendo ni siquiera. Por lo tanto, es un robo al Estado, pero que tiene la impunidad y la inmunidad que justamente les permite a los militares funcionar y haber funcionado durante todo este tiempo. ¿Con esas platas se están dejando de mejorar cosas para la ciudadanía? O sea, sí que se, ahí hay que cuestionar, en ese caso hay que cuestionar la ley reservada del cobre. Si claramente se modificara la ley reservada del cobre, toda esa plata podría servir para muchas cosas en este país. Pero mientras siga existiendo la ley reservada del cobre, esa plata va a los militares sí o sí. Ahora el tema es que a los militares les llega tanta plata en el asunto que ni ellos en realidad se han preocupado de frenar esta corrupción. O sea, porque en realidad la plata le podríamos decir que les sobra, y por lo tanto en realidad cumplen con toda esta carrera armamentística que estaba mencionando. Tienen tanta plata además que la malgastan en cualquier tontera. Claro, que se la pueden incluso robar. Y sin por ello transar, podríamos decir, o renunciar a la compra excesiva de armamentos que lleva a cabo año a año los militares en este país, que es altísima. Y por supuesto no hay ninguna posibilidad de vigilancia, transparencia no puede funcionar en el caso de los militares, porque se trata de temas estratégicos de defensa del país. Por lo tanto, uno no puede hacer una solicitud de transparencia preguntando en qué se gasta el 10% reservado del cobre en Chile. No lo podemos saber. De hecho, solamente se ha sabido a través de justamente de este hecho de corrupción y de estafa al fisco, por parte no de un grupo pequeño de militares, sino por un grupo bastante grande de militares en este país. Y ahí empezamos a saber en realidad cómo se malgasta o cómo se malgasta en realidad la plata del 10% reservado al cobre. Y obviamente uno se preguntarse por lo idóneo o no de esa medida. O sea, si es que en realidad se está gastando de esa forma o se está robando de esa forma, ¿es necesario la ley reservada al cobre? A mí me parece que no. Y vuelve justamente a plantear dudas respecto a ese asunto. Pero por ahora no se puede ocupar, aunque uno quisiera, no se puede ocupar en obras sociales ni ninguno de ese tipo, porque en realidad esa plata está destinada para ello. Está destinada para ello. Y no hay otra salida. No tiene otra forma de destinarse, precisamente porque está reservada constitucionalmente para las Fuerzas Armadas. Que lo que más llama la atención ahí es la discrecionalidad con la que pueden ocupar los recursos. Exacto. Que tiene que ver, ellos deciden en qué, el cómo. Y ojo, no responden a nadie. Por aquello. No, se responden a sí mismos. No hay un ente, acá alguien puede decir, no, la Contraloría, de hecho, ni eso. Porque ellos pueden justificar que tiene que ver con temas de seguridad nacional y se acabó. Claro. De hecho, las boletas no dicen el ítem real de las cosas porque no tienen por qué informarlas. Si uno hace una solicitud de transparencia, te van a mandar al carajo porque van a decir que esto es estratégico y de defensa nacional. Por lo tanto, esos son aspectos donde la ley de transparencia no oficia. Por lo tanto, ni Contraloría, ni Ley de Transparencia te pueden realmente indicar en qué se está gastando ese dinero. Por lo tanto, es un espacio indicado justamente para todo este tipo de trabajo sucio y de negocios sucios, en donde se está hablando de boletas falsas, falsificadas, donde se habla de derechamente de actitudes totalmente mafiosas, como el entrega de plata en maletines. O sea, a ese nivel estamos hablando. O sea, por ejemplo, en Club Hípico se juntaron uno de los militares que estaba en este asunto con el dueño de esta empresa, podríamos decir, de reparación de artículos militares, y se juntan ahí y se reparten la plata, y de hecho le entregan la plata justamente para intentar devolverla, para volver a posicionarla en el ejército y que esto no escale más. Fracasó, por fortuna, podríamos decir, esta operación de intentar de que no escale más, y ahora nos estamos encontrando, solamente porque hay un juicio al respecto, de cómo está operando esto del negocio, justamente es alrededor de la ley reservada al cobre, en donde justamente se oficia totalmente el secretismo. Habíamos hablado del TPP, del tema del secretismo, acá el secretismo es ley en el tema militar. O sea, ni siquiera a los tribunales se le da todo el detalle de las compras, porque ni siquiera a ellos se les puede dar. Acá funcionan como en total impunidad, y por lo tanto lo que sí simplemente se sabe es lo que ya realmente está totalmente reñido con la ley. Pero en qué se gasta el 10% del cobre, no lo podemos saber. ¿Siempre ha sido el 10? El 10 desde... Es que fue un proceso bastante largo, pero por lo menos desde como el 82, tengo entendido, es el 10%. Claro, el 10%, y ese 10% además... ¿Y nadie ha hecho nada para modificar eso? No se ha modificado ni se ha querido modificar. Y además tiene un piso mínimo. Por lo tanto, si que incluso Codelco no fuera capaz de tener los ingresos un determinado año, están obligados a pasarle un porcentaje incluso a los militares, un monto mínimo. E insisto, tampoco son las utilidades de Codelco, no son las ganancias netas, sino que en realidad es el ingreso de Codelco. O sea, de las ventas de cobre, da lo mismo que Codelco en realidad, no sé, porque esté en una crisis y en realidad esté perdiendo plata. El 10% de las ventas de cobre, tenga saldo favorable o desfavorable de Codelco, tienen que pasárselo. Tienen que ir fijo, sí o sí. Tienen que ir fijo a los militares. Lo que obviamente también inhibe la reinversión de Codelco, ata de mano a Codelco. Y por lo tanto, Codelco también en años difíciles justamente se va más a pérdida, porque tiene que entregar el 10% de su ganancia, o sea, de sus ingresos, tiene que entregarlo a las distintas fuerzas, a las distintas ramas de las Fuerzas Armadas. Y esa ley, insisto, es un tema que nunca se ha discutido seriamente para derogarla o cambiarla. Un 10% que se malgasta. Es el punto. Obviamente. Se malgasta. O sea, yo tampoco estoy de acuerdo con que se bien gaste, pero incluso es tal, podríamos decir, la cantidad de ingresos, es tal el secretismo. Como es reservada, también tiene un carácter, podríamos decir, se reserva, pero también tiene el doble concepto de lo reservado. También es un gasto que no tiene por qué rendirlo a ningún tipo de persona. O sea, el ejército no le rinde, o la fuerza aérea. No rinde cuentas, ni al Estado, a nadie. A nadie, absolutamente a nadie, de las compras o las gestiones que ha utilizado con dicho dinero. Simplemente es un dinero destinado justamente a la compra y reparación de material bélico, pero no tienen por qué responder de qué se trata y qué están haciendo con ello. Por lo tanto, esto pudo mantenerse en la impunidad mucho tiempo, ahora estalló, e insisto, estalló a contrapelo de los que las mismas autoridades querían. O sea, querían que esto pase por debajo, que pase tranquilo, que no haga mucho ruido, y desgraciadamente para ellos y para el ejército esto en realidad está haciendo bastante ruido. Y se está por fin mostrando en realidad qué ocurre con los gastos reservados del cobre. Y obviamente eso va, desfavorablemente para ellos, va a poner dudas también y va a poner reparos respecto a algo que ya, por lo menos por algunos sectores, bien resistido, que es justamente esta idea de que el 10% de los ingresos de Codelco se le entrega a los militares. Así que... De hecho, preguntan acá, ejemplo, ¿podrían estar comprando droga con esa plata y no puede saberse por tratarse de temas de seguridad nacional? Exactamente, perfecto. De hecho, se ha hecho. Por lo demás, hay investigaciones... en esa línea hace harto tiempo. Claro, y de hecho hasta pueden usar boletas para eso. Pues le ponen compra de municiones a la droga que compraron, incluso podría podría hasta legalizarse el ingreso por parte del que vendió la droga y podría incluso declararla en su como insumo. No, claro, podría declararla incluso en su declaración de impuestos. O sea, esa plata ni siquiera tendría que ser lavado, ese dinero, porque en realidad fue emitido por boleta. Porque en realidad no hay ninguna forma de comprobar de que, por ejemplo, si es que hay una boleta por municiones, esas municiones realmente las tiene el ejército. Porque además ni siquiera se fiscaliza eso. Porque no se puede fiscalizar. Exacto. Entonces ellos por lo tanto, las compras pueden ser de lo que sea. Claro, y pueden ser lo más ficticia del mundo. Uh-huh. Entonces, obviamente se pueden ocupar en droga, se pueden ocupar para en una inversión de tráfico de armas, se pueden ocupar en cualquier cosa. No hay forma de saber... para coima. Claro, y no hay forma de constatar en realidad en qué se está ocupando. No hay ninguna forma. Nadie les pide a ellos detallar el gasto de las dinero. Ellos por lo mismos, tanto, solamente. Ellos pueden hacer lo que quieran. Claro. Ellos mismos solamente pueden autofiscalizarse. Y de hecho ahí es cuando uno se da cuenta que esto ha escalado más arriba. Porque en su propia autofiscalización ellos han hecho la vista gorda en todos estos casos. Por lo tanto, no se trata simplemente, como decían antes, de que era un teniente, un coronel y un cabo del ejército que estaban haciendo este negocio conjuntamente a un par de empresas privada. No, en realidad esto llegó hasta arriba y quien vio desde arriba, podríamos decir, desde la incluso comandancia, los asuntos económicos los visó y los aceptó. Por lo tanto, acá estamos hablando de una red de corrupción y no estamos hablando simplemente de un par de personas, de un grupo aislado de personas que estaba haciendo una red de sucio. Corrupción que aunque salga a la luz, que fue un mal gasto de dinero y que se gastó para otras cosas que no tienen nada que ver con el ejército, aún así no podría haber ni siquiera un responsable, ni un condenado, nada, po. Porque, o sea, están dentro del marco de que ellos pueden gastar la plata en lo que quieran, po. Claro, y ahí surgió un segundo problema, que ellos, todo este asunto del Milico Gate, al final tiene que pasar por Fiscalía Militar. por lo tanto, volvemos al asunto de que ellos mismos también se administran su propia justicia. Además. Por lo tanto, también podría terminar también en un sentido, podría terminar un empate, podría terminar como muchos casos de fiscalías militares han terminado en este país. No. En nada. No. ¿Tú crees en la fiscalía militar? ¿Y la justicia militar? Sí y no. Voy a plantear por lo siguiente. Porque creo que hay un tema con la justicia militar que existe, en la cual tiene que ver, está a propósito recordando la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 2005 del caso Palamira, en la cual hay civiles involucrados. En este caso, claro, es medio complicado porque quien debería hacerse cargo de eso es una investigación de la Contraloría. Estamos hablando de recursos públicos, temas fiscales, pero está esta cosa que hablamos de la ley reservada y que les permite todo este ostracismo respecto a tener que revelar. Pero particularmente de la justicia militar, me parece que los militares sí deben ser juzgados con justicia militar bajo ciertos códigos y ciertas conductas que tienen que ver con el tema militar. Cuando hay involucrados civiles, me parece que no. Claro. Que esa es la condena del 2005 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso Palamira. Y tengo entendido que los civiles acá están siendo procesados en la justicia civil, ¿o no? Fíjate que, bueno, a propósito de eso, que ahí tengo la duda. Ahí también me aprovecho de empalmar. Hace un par de semanas supimos de la condena de un carabinero de apellido Paso, particularmente, por apremio ilegítimo, tortura, porque no está tipificada la tortura en Chile, contra pobladores de Freirina. Hecho ocurrido en mayo del 2012. Bueno, resulta que esta persona fue juzgada por tribunales civiles. De hecho, es el primer caso de un carabinero en ejercicio condenado por una justicia civil por apremio ilegítimo. ¿Cuál es la condena? Va a estar un año firmando mensualmente. Pena remitida, en libertad. Se acaba de confirmar esto, me parece que el día de ayer. Me parece un chiste. Es un chiste. Ahí volvemos al tema de Yapu. Más justicia, menos monumento. Claro, es que ese es el punto. O sea, primero, respecto a eso último, que en Chile no exista la tipificación de la tortura, me parece que habla muy mal de este país. O sea, cuando por fin una cosa militar pasa a manos de la justicia civil y aún así no hay justicia. O sea, Es que de hecho, bueno, son cosas que se han ido garantizando durante el tiempo para poder hacer ese pase. Insisto, el tema de que no exista la tipificación de tortura en un país a mí me parece vergonzoso. En un país que tiene experiencia en tortura. Claro, y además todos los países la tienen en realidad. Sí. O sea, todos los países tienen que estar prevenidos justamente para ¿existe evitar... ¿Existe algún país que tenga esa tipificación? ¿De tortura? Pues casi todo. Sí, tortura es un hecho que existe así y un hecho que existe, pues, pero acá se le pone a premio ilegítimo, casi como una forma de disfrazar la tortura. Además también se le genera o la tipificación de torturas también en ciertos contextos solamente. A premio ilegítimo también se usa como el término de la detención, pero también pueden ocurrir torturas en donde no está dentro de esa parte. Y por lo tanto, además, a premio legítimo le da también una tipificación de delito muy pequeña comparado con lo que tendría que ser una tipificación por tortura de lo mismo. O sea, ningún país aceptaría o ningún derecho, canon internacional de derecho aceptaría la baja tipificación de delito que tiene a premio legítimo si que esta fuera tipificada como bajo el nombre de tortura. Lo que bajo el nombre de tortura justamente... se entiende y queda claro que es un delito en contra, podríamos decir, de los derechos humanos y contra la integridad y de un sujeto, de forma mucho más clara. A premio legítimo parece ser una figura mucho más débil en ese sentido, por lo tanto permite tipificaciones más bajas. Y como permite tipificaciones más bajas, permite de que alguien pueda tener una pena repetida. O sea, por torturar, porque ya vemos las cosas como son, que se dé una pena remitida en un país, a mí me parece que eso es totalmente inaudito. O sea, como es un crimen contra la humanidad, contra los derechos humanos, la tortura debería tener una pena efectiva garantizada en cualquier sistema penal del mundo. O sea, significa que a pesar de que haya irreprochable conducta anterior, etcétera, etcétera, etcétera, debería partir desde los 5 años y un día y debería ser una condena que por lo menos, por lo mismo... sea efectiva siempre. En el caso de acá no. A premio legítimo puede ser una pena repetida. Y si además ¿cómo terminó este carabinero? Que ¿cómo terminó este carabinero? Termina firmando. Nada más. Entonces uno se pregunta ya, muy ¿y cómo bien. Terminan muchos que se han dado de baja y eso era? Claro, entonces estaba por un lado cuando se dio, podríamos decir, el veredicto y se habló justamente del primer carabinero por fin. Que se le sentencia por apremio ilegítimo, o sea, por tortura para nosotros. Había mucha felicidad también, así como bien, por fin se ha reconocido por parte del Estado la tortura que ejercen los carabineros contra los manifestantes. Es el primer caso, muy bien. Pero cuando uno aparece la sentencia en detalle y aparece... ¿cuánto se le va a entregar de pena? Ahí viene la desilusión. Ahí viene totalmente la desilusión y uno se da cuenta que no. Que la alegría nunca llegó. Exactamente, porque un año de firma le está diciendo a todos los carabineros de este país que no hay ningún problema en torturar a los detenidos y a los manifestantes. Porque te van a dar un año de firma y un año de firma no es nada. No es nada, po. Absolutamente nada. Uno le pueden dar un año de firma. Ningún castigo ejemplar. Exactamente, no hay ningún tipo de castigo relevante en donde cambie la actitud, podríamos decir, de una institución y de los sujetos que constituyen esa institución, que serían carabineros de Chile. Sí. Por lo tanto, no hay ningún mensaje a los actuales carabineros que van a estar en la próxima marcha en algún otro lugar de Chile. A que no torturen a los detenidos, a que no torturen a los manifestantes. Y cantemos los viejos estandartes, mierda. Claro. ¿Qué pasó? Y compasión. ¿Qué claro. tanto? Entonces, impunidad. Eso es, a pesar de que te declararon culpable, la impunidad opera, pero de otros modos. Sí, ese es el tema. Entonces, ahí volvemos a otro tema. Así que, ¿cómo es posible de que Chile, y también deberíamos exigir de que Chile exista una tipificación de la tortura con las penas que debería tener una tipificación de tortura? Por eso tampoco existe en Chile. Y no creo que esté en la próxima reforma al Código Penal. Sin duda no va a estar. Pero eso debería existir en un país, o sea, en un país, insisto, que se dice respetar los derechos humanos, debería existir la tipificación de tortura. Acá ¿pero acá las leyes funcionan? Las instituciones también. Exactamente. y la tortura no existe en Chile porque se le quitó la tipificación. Esa fue la forma de acabar con la tortura en Chile. Esa es la hipocresía de un país. O sea, en Chile no existe tortura porque en realidad lo que tú haces no se llama tortura, se llama de otro modo. Y como se llama de otro modo, además tenemos el derecho de darle, bajamos el perfil. Tenemos derecho a bajar el perfil y las penas de aquella cosa. Y por lo tanto, así se hizo desaparecer la tortura en Chile. Pero la tortura sigue existiendo, obviamente. Y sigue existiendo la impunidad que le permite justamente que no haya una tipificación específica respecto a ese tipo de crimen. Y por lo tanto, teníamos la alegría, me acuerdo cuando vi, cuando fue el veredicto, me dio mucha alegría el hecho de saber de que por fin a un carabinero se le declaró culpable de apremio ilegítimo, o sea, tortura. Pero ahora tenemos la otra noticia, la mala noticia, que en realidad eso no significa nada en términos reales, sino más bien la firma por un año de un sujeto. Que ni siquiera tengo entendido lo obligaría a dejar la institución por no ser una pena efectiva. Por lo tanto, sigue manteniendo su rango de carabinero, a eso me refiero. O sea, tengo entendido que durante el año, por lo menos durante el tiempo que tiene la pena remitida, podría estar fuera de la institución, pero podría perfectamente volver a estar en ella. ¿Y como mientras ha ocurrido está fuera mucho de la institución, recibe igualmente? No recibe, tengo entendido que no recibe sueldo, pero después va a volver y va a estar en algún lado. Exacto. Que es lo que ha ocurrido también con carabineros que han matado personas y todo eso. Por lo tanto, no hay ninguna, en realidad no hay nada que celebrar. Porque acá se le está dando el ejemplo, insisto, a los otros carabineros, de que no hay tanto drama. O sea, a lo más ya perdí un año, a lo más, no sé, te van a hacer firmar. Pero qué más que eso. Y por lo tanto, claro, ahí volvemos al tema que también decía el Toño, que bueno, si es justicia civil o justicia penal, parece que tampoco es tan distinto hoy en día. O sea, lo que antes hacía la justicia penal, la justicia militar, se me refería, hoy en día lo está haciendo la justicia civil del mismo modo. Es lo mismo. Y no importa tanto, claro. Entonces, muy mala noticia, me parece. Por un lado, bueno que se reconozca, y que por fin se reconozca lo que pasó allá también. Y además también estamos hablando que se desmerecieron otros acusados, que también eso fue muy malo en ese juicio. Sí, de hecho, ojo, porque están los dos episodios represivos. Uno está en mayo del 2012, pero ocurrió también en diciembre del 2012, particularmente lo que terminó ocurriendo con Yair Rojas, dirigente del movimiento, que fue torturado en una planta, en un recinto privado por parte de carabineros y también por civiles, gente que fue mercenarios contratados. Exacto. Y conta, de hecho, lo dejaron hospitalizado mal. O sea, puede terminar esto muy, muy mal. Bueno, menciona aparte ahí al gobierno que está haciendo gestiones ahí para que pueda volver la planta AgroSuper a Freirina, como lo anunció el intendente Vargas. Uf. Como si no fuese suficiente. Imagínate. No, está. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué es el tema? Porque ¿Qué podemos hacer? Claro, que lo que nos queda es justamente en la lucha, pero justamente este tipo de mensajes que nos están dando ahora es que no están ni un metro con no ocupar los métodos sucios para reprimir a la movilización social. Tienen, o sea, chip libre para torturarnos, para seguir torturándonos. Sí, ese es el punto. Sí, por eso insisto. Y a lo más les van a dar un año de firma y chao, era. Acá volvemos a hablar de las críticas que se le hicieron, creo que fue en marzo, el verano del año pasado, si me equivoco, cuando fue lo de Venezuela. y estos mismos sectores políticos que condenaban lo que ocurre en Venezuela, nosotros también lo condenábamos, pero la diferencia es que por lo menos en Venezuela se destituyeron. Te reprimen bolivarianamente, bloquea una amabilidad tremenda. Claro, no, pero hablando en serio, sí, se les destituyó y se les enjuició y sí, están en la cárcel. Lo conversamos acá en su momento, esto en base a lo que fue las protestas de el año pasado, en febrero del año pasado. Exactamente. En febrero de 2014 particularmente. Fueron detenidos varios policías y la plana mayor también ahí. Y cumplieron presidio, tengo entendido. Sí, efectivamente. Y acá no, acá lo que te están diciendo es el mensaje, el otro, lo que te están diciendo. Acá les compraron un lápiz. Claro. Que fueran a firmar. Más o menos. Eso. Y claro, el mensaje es bueno, nosotros no nos vamos a decir, no nos vamos a felicitar públicamente, obviamente porque no podemos, pero tampoco le estamos diciendo que lo que ustedes están haciendo está mal. ¿Por qué no? Porque si hubiese estado diciendo... Les vamos a aplicar todo el rigor de la ley, les vamos a comprar un lápiz para que vayan a firmar. Lindo, hermoso. Entonces, sí. Justamente lo que están diciendo es que la política de Carabineros no va a cambiar sustantivamente en el próximo tiempo. No. Y eso también me recuerda a este relator de la ONU, donde justamente decía de que acá persiste en todos los rasgos de la dictadura. Y de hecho lo es. No hay que ser un especialista, un abogado de la ONU, sí, con doctorados como es este tipo que hay, para darse cuenta de eso. Pero él se dio cuenta, obviamente, porque en realidad la verdad salta a la vista. Pero justamente es verdad. O sea, lo que él dijo tiene toda la razón. O sea, acá persisten los rasgos de la dictadura en cuanto a la represión del movimiento social, a lo cuanto la imposibilidad del derecho a la libre manifestación y libre agrupación de personas. El uso del espacio público como un espacio de manifestación, eso no está consagrado en Chile. Como tampoco está consagrado en Chile de que los carabineros tengan que respetar los derechos humanos y tengan que respetar justamente el derecho a la integridad de la persona. Eso no está asegurado. No está asegurado, y esto lo muestra una vez más. Al caso que se le pudo demostrar de los muchos que habían acusado, se le da la pena mínima y más ínfima de todas, quien la firma, por un año. Y por lo tanto, eso es todo lo que vamos a ver. Y con la pena que pueden volver nuevamente a ingresar a la institución. Exactamente. ¡Oh, qué je! Por lo tanto, en realidad no te están diciendo de ningún modo, nada, acá no hay ningún mensaje que te está diciendo lo que tú hiciste está tan mal. O sea, lo más no fue lo mejor, te pillaron, mala onda. Estamos a castigar un añito. Claro, ya, no fuiste como los demás que pasaron piola, tú no pasaste piola. A lo más eso, pero no hay una idea, no hay una política por parte del Estado de decir esto está mal, esto es tortura. Y mientras no la haya, no lo van a dejar de hacer. Esteban, voy a leer algunos comentarios acá. Dice, la única garantía real es que si te alzas te golpean. El castigado es el pueblo y no el agresor. Policía, Estado o terrateniente, dice Amanda Valentina. A propósito de derechos humanos, Gerardo Benavides nos manda una encuesta que hizo el INDH que está bastante interesante por lo demás. Elisa Monte, que decía un año de firmar por tortura, premio legítimo, violenta injusticia. Y esta gente nos habla del proceso constituyente. Yo paso. Dice, los mercenarios contratados, dice Baltiloco, para defender a Agrosuper, comían y dormían dentro de las dependencias de la empresa. Tenían hasta Rottweiler, me consta. Me consta porque estábamos reportando in situ durante lo que fue el proceso de levantamiento allá en Freilina. Eran mercenarios. O sea, ni siquiera esos guardias que tuve ahí, ¿no? Sí. Tipo así con una vara bien paramilitar y era bien, bien cuático todo. Que andaban en unas camionetas, me acuerdo. Daniel Papis dice... pero no se saca nada en reglamentar la violencia sino que se tiene que tratar de desaparecer en toda su forma. De acuerdo con eso. Duncan Rosales, ¿qué hacer? Visibilizar explotación y conflictos con élite y propagar ideología revolucionaria. Esperar condiciones, no sé, esperar o crearlas también. Va por ahí. Y Cerro la Izquierda dice, hoy día repetición a Cerro la Izquierda a las 16 horas, sí, mándenos el programa, sí, sería muy bueno eso. Para poder repetirlo. Está subido de todos modos en archive.org. Ya. De hecho, usaron mi computador para aquello. Que lo envíen para acá. Sería bastante bueno. Desbloquea mi computador y mándalo. Maldito. Me puedo meter, puedo hackearlo desde aquí. Porque el otro día vi contacto y me fue súper fácil. Y fuera especial en todo caso. Contacto, sí, mejor es equivocarse. Para no darle promoción a estos tipos. Claro, no, efectivamente hay que crear las condiciones, no hay que esperarla porque uno puede esperar, como decía Malcolm X, uno puede esperar sentado mucho rato y uno se va a aburrir pues, de estar esperando. La cosa es uno se te va a acostumbrar el poto a una posición, sí, de la cual va a ser explotado. Se te va a dormir las piernas, de hecho, de tanto estar sentado. Tiende a ocurrir. Entonces lo que uno tiene que hacer es levantarse y hacer las cosas. Claro, obviamente con todo en contra, porque si uno se levanta y va a luchar por crear las condiciones, va a estar estos mismos carabineros reprimiéndote, pero bueno, pues es un Tampoco vamos a esperar a que sean buena onda. Claro, y no vamos a esperar que sean buena onda para ponernos a manifestarnos, porque también nos vamos a quedar esperando eternamente. Sí que no, hay que justamente luchar para que estas cosas no sigan ocurriendo y transformar la lógica de las relaciones que existen en esta sociedad. Y eso hay que darle nomás desde ahora y en adelante. Pues. Y con respecto a lo que decía Valtiloco, que es de allá de la zona, del Huasco, justamente pues, acá nuevamente vemos, y nos recuerda la dictadura también, de esta vinculación, podríamos decir, de fuerza represiva y sector privado, empresarial, actuando en conjunto. Muy de la mano. Muy claro, de la mano, nos recuerda a lo que pasó con los de la papelera. Sí. Muchas gracias, así me gusta, viste que responden al tiro. Ahí nos mandaron el programa. Ah, muy bien. Mira. ¿Viste? Que si uno dice ahí, pa, llega. Eso. Qué bacán eso. Me encanta eso. Ojalá la gente entendiera así. Un abrazo ahí quien está en la cuenta de Cerro de la Izquierda. Me imagino que debe estar Gama. No sé si está Gama o está... Que tiene su propio programa y lo está promocionando. Se llama Nicolate. Es mentira, no se llama así. Se llama El Rincón del Canuto. No, tampoco. Pero es algo por el estilo. Así, pues ahora que estoy promocionando, de hecho lo tengo guardado, todavía no he tenido nada de tiempo en estos días, con pena he podido dormir. Pero lo tengo guardadito ahí para escucharlo, me lo recomendaron. Pero cuando va, que nos diga cuándo va y todo eso para que podamos hacer la publicidad de su programa. No, pues guay, que son mala onda. No, si un montón de publicidad a las iglesias cristianas, entonces ¿para qué quieren más? Sí, no, porque que son malos. Tenemos que nosotros ir a pelearle, nos están quitando mucha gente. Tienen toda la radio evangélica a lo largo de Chile para promocionar el programa de Gama. Pero es un programa de Gama, de nuestro amigo Gama. Es de las pocas radios que no es evangélica de esta parte del dial. Y tiene todas las otras para promocionarse. ¿O no? Son malos. No, saluda a Gama. Obviamente bromita. ¿Y viene Rosilva, tengo entendido, para también, o no? Nah. ¿Otra vez está amenazando? Pues sí, es que había dicho, de hecho mostró toda una imagen. No, está amenazando desde septiembre. Tanto de ese tipo de cosas. Así como los fichajes y todo lo demás. No tengo idea. Sí. Que venga cuando quieras, nomás. Nada más. Y que no vengan turbús, pues no se rique. No es necesario. Ojalá llegue. Hay gente que habría que comprarle pasaje en turbú. Sí, pues sería bueno. Ahí recuerdan, a propósito de los pacos que estaban en la AgroSuper, esto es el sector de Tatara, donde está ubicada la planta de AgroSuper, que es como la planta, el territorio de AgroSuper, una cuestión impresionante. Así sí, la planta chanchera más grande. Es la planta chanchera más grande de Latinoamérica. Sí, pero ojo, todo el territorio era de ellos también. El territorio circundante, si no era un tema que está la planta y está como cerrado, ¿no? Sí, una cosa impresionante, claro. Y los tipos andaban en camioneta y había que pasar por unos cerros, no bueno, salieron siguiendo, estábamos tratando de registrar lo que pasaba también al interior de la planta, desde cerros cercanos y los tipos tenían todo rodeado. Era muy mafioso todo, sí. Muy tétrico, así. Pero bueno. Oye, nos dice aquí Carlos Muñoz, dice, se viene Lola Merluza. Ah, sí. El sábado 24 de octubre en el Parque Almagro. ¿Quiénes van a estar? Esto es por la anulación de la corrupta ley de pesca. El Lola Merluza, que se va a hacer en el Parque Almagro este 24 de octubre, van a estar Lady Sharon, Palo Gordo, Francisco Villa Los Secuaces, Escarmuza, Rodrigo Maurera, Carnavito Gitano, Feñez León, Oligofante, La Teruca, Mista Gran Capitals, Armando Delirio. Mira tú, familia, organizaciones, estudiantes, pescadores, pueblo indígena, la cumbia, el rock, la trova, el hip hop, toda la música. Sí, va a estar ahí. Parque Almagro el sábado. Ah, sí, nomás. Estupendo. Desde las 12, tengo entendido, sí, desde las 12. Estupendo. Sí, que ahí todos también para estar en contra de la ley de pesca, que otra de las cosas que... Oye, póngale la hora en la ficha, ¿eh? No sí. Dicen la hora, pero ahí lo precisa... que a partir de las 12 empieza, sí. Dice el sábado 24, Parque Almagro. A partir de las 12, sí, exactamente. Y nosotros le invitamos a una tallerinata para el 8 9 sí. De noviembre. Así es, tallerines deliciosos. hechos por nosotros. Exacto. No sé si tan deliciosos. Ay, son ricos. Tan re buenos la otra vez. Tienen buena aceptación en nuestra gente que viene y colabora con nosotros. Es una tallarinata de autogestión para la radio. Yo donde como vamos a estar ahí esperando. Como dijo una asesora, con hambre se come todo. Ay, qué mal hablado. Qué mal hablado. ¿Por qué? Porque después, cuando nosotros llegamos acá, dicen, ¡ay, les quedaron bacán! ¿No? Ustedes tienen cabra. Pero eso lo saben ustedes. Y nos tiráis cualquier flor y ya, mira, ahora nos den. No. Pero ¿para qué están? Esto es como, ah, sí, no, lo hacemos muy rico. Es todo, que hay que hacer que vengan. Hoy no, que son, pero que vengan porque están apoyando, porque no se han interesado. Son muy, muy capitalistas. Pero también feo decir que los tallarines son malos y venir a comer tallarines malos tampoco motiva eso mucho. Eso demuestra así el apoyo. Entonces lo vamos a hacer malos para que veamos, para probar su. Oye, no son malos, son deliciosos. Vengan nomás y se sirven harto y se queda muy rico. Van a haber dos tipos de salsa, para veganos y para carnívoros. Así que puedan venir todos nomás con su familia. Los vamos a estar esperando el domingo 8 de noviembre a partir de la 1 de la tarde para que vengan a disfrutar con nosotros. $1,500 el plato, barato. Modo popular, va a estar habilitado el correo info@radiovillafrancia.cl para que puedan hacer sus consultas y todo eso a través del correo. Para la gente que está fuera de Santiago y que no puede asistir pero sí quiere colaborar, también pueden hacer su aporte a través de del correo. También ahí les van a mandar el correo de respuesta con una cuenta para que puedan hacer sus depósitos. Así que no, pues nada, pues se les agradece y los esperamos a todos aquí el 8 de noviembre en las Estepas 845 en Villa Francia, en la comuna de Estación Central. Vamos a estar todos nosotros ahí. Los que quieran llegar temprano también pueden hacerlo, no hay ningún problema. Estamos esperando los mates que nos ofrecieron y toda esa conversación. Los mates, los angelini. No. Mate para tomar. Ah, esos mates ya. Perfecto. Mate para tomar. Sí. Ah, perfecto. Pensaba que el otro mate con hierba. Ah, eso. Ya, perfecto. Ahí va a haber una grata conversación y vamos a estar todos nosotros ahí para poder estar ahí con ustedes y compartir. ¿Y para veganos, carnívoros, se puede combinar? Obvio. Todo se puede combinar. Sí, de hecho, sí. Amor libre. De hecho, causó furor la última vez. De hecho, en rigor no son carnívoros porque no es pura carne. Es omnívoro. Es omnívoro el sí, término. En la... Porque si no tenemos que hacer tallarines de carne. Con carne. Porque si sí, no podrían comer trigo porque serían omnívoros. ¿No? Es omnívoro. Ya bueno, me llega a tocar de la risa con el troleo masivo nivel RBF, que gente más amistosa. ¿Por qué? ¿A quién troleamos ahora? Gama. Ah, Gama. Sí, puede ser. No, pero lo hacemos con cariño, Gama. Somos amistosos. Es una manera de promocionar súper efectiva, por lo demás. De hecho, te van a escuchar para hacerte bullying. Eso. Así. Lo que no va a hacer... Te van a escuchar. Claro, va a ser va a decir que no te escuchan. No, pero no se va a hacer bullying, sino porque es parte también de generar el espacio apropiado para el debate. Uh-huh. Pablo Benavides dice, salsa vegana, ¿qué es eso? Qué asco, dice. No hay salsa vegana, solo vegetariana, dice Amanda Valentina. Oh. ¡Ay, la banda! ¡Guapach! Con su látigo desde la día de los lejos. Yo lo tengo diciendo hace bastante rato, pero nadie me cree. Ay, a mí. La enana, loco. De hecho, cuando no hay nadie más, mala. Muy mala. Pero tiene cara de encantadora. Sí, ese es el punto. Ese es el tema. Pasa piola. Es como la versión mujer de Macaulay Culkin. Como mi pobre angelito. ¿Pero Macaulay Culkin actual o Macaulay Culkin del buen tiempo? A veces actual. Ah, ya. En esa decadencia. ¡Qué miedo! Aquí está el programa... Canuto de izquierda, sí, pero no pusiste qué día va, eso es lo que estaba preguntando Carmen. Pero yo lo tengo guardado, yo estaba diciendo que lo tenía guardado en el iVox. Pero ahí está en el hashtag de matinal, el programa El Canuto y de izquierda. Mira, chúpate esa. La media combinación. Está bien. Canuto y de izquierda. ¿Eh? Está bien. He visto combinaciones más raras todavía. Pero bueno. Buena reparación, dice Pichihuenchu, porque de ser así no se podría usar crema. Claro. Ah, pues lo el que el tema vegetariano, a eso no nos referimos, obvio. Ya, claro. Pero la gente entiende, ¿para qué? No, es que igual entre omnívoro y carnívoro es un leseo, pero entre vegetariano y vegano hay salsa con carne y sin carne, ya, filo, eso era. Muy bien. Ya, eso era todo. Muy bien. Bueno, también va a haber ensaladitas, va a haber bebida, va a haber café, tecito, todo eso. Y una grata compañía que es la nuestra, obviamente. Claro. Claro, y para lo más vegano el pasto está crecidito, sí. Porque ha llovido bastante. Ha llovido bastante, sí, que el pasto está muy lindo. Está muy lindo, está verdecito, está súper verdecito, porque además qué entre lluvia sale sol. Así que está buenísimo el pasto. Yo si fuera vegano me lo comería entero. Llega un vegano y no podría comer ni tallarines, po, porque tiene huevo y la salsa lleva leche, dice Amanda Valentina, precisando. No todos los tallarines tienen huevo. Aterricemos la discusión acá. Ya, no todos los tallarines tienen huevo. Hay algunos que no, pero los que se hacen acá sí, pues tienen. Ah, pero después está el pastito, está rico el pastito. Está muy bueno. Pero tiene huevo. El pasto. Los huevos son abortos de gallina. Qué feo. La cosa es que hay salsa para todo, dice Constanza Compañón Morales. Exacto. Constanza. Pucha, pero ¿por qué la molestan todavía? Porque vio a Sebastián Dávalo. Pero sí es verdad. Ay, que son pesados. Connie, no le hagas Connie, caso. ¿Estáis segura? Connie, el domingo 8 de noviembre te venía a desquitar. ¡Tengo registro! Iba a pensar de que está, no sé, pues está el Papa. Va a ver. Mira, ahí está el Papa, ahí está. Uy, que son pesas. Cacha, Chaplin. Claro. Cacha, mira. Hugo Gutiérrez, no soy yo. Ricardo Lago. Oye, sí, pobre. Ay, qué atro. ¿Ah? El autotroleo se llama esta parte. Sí, pero... Connie, el 8 te desquitáis. Sí. Sí. O sea, sí. Sí, esperamos que vengan todos el 8, po. Sí, pues es la idea. Todos los que están aquí. Así que desde ya vaya anotando en su agenda que el 8 lo tienen ocupado, el día lo tienen ocupado con nosotros. Claro, y vamos a tener juguito heladito si es que hace calor, o vamos a tener cafecito si hace frío, no tenemos ni idea cómo va a estar el tiempo también. Exacto, pero vamos a estar bajo techo, así que no hay problema. No hay cualquiera problema. De las dos opciones es válida. Así es. No hay justificación para que los que están ahí casados y todo eso, ay no, es que el domingo en familia... saque a su señora a comer afuera o a su esposo a comer afuera, ahórrese de cocinar y tráigalos a almorzar con nosotros. Y además también siempre tenemos el servicio de vaya a retirar y se lo lleva a su casa. También está eso. Si no nos soporta, les caemos mal. Claro, pero quiere colaborar igual, vaya claro. Con su ollita, compre su colación, o sea, y se va. Eso, puede claro. Comer en otro lado. Exactamente. Por si no nos quiere mirar las caras. Me parece estupendo. Es la opción que el Toño usa, de hecho. Sí. Sí, no, ¿para qué? El problema es que ni siquiera va a buscar la ollita, hay que ir a dejársela. Pero bueno, son otros temas. ¿Para qué va a estar ventilando esas cosas? Hay gente que tiene el privilegio. El tiempo apremia. Hay el gente tiempo. Que tiene privilegio en esta radio. Sí, y están acá. Siempre se van a las mejores cosas. Pero no me rompan los cables, por no favor. No te estoy rompiendo nada. Está así como el Alfonso. Esa silla tiene algo especial. Esa sí. Silla tiene poderes. Mira. No sé si tiene poderes, tiene trauma a esta altura. Bueno, 8 de noviembre, uh-huh. A partir de las... Una. Déjame ver porque lo tengo ahí en el Facebook, está puesto aquello. A partir de la 1 de la tarde, el domingo 8 de noviembre, tallerineta de Radio Villa Francia. La Estepa 845, Villa Francia, Estación Central. Levantando la voz, recuperamos nuestra historia. Muy bien. ¿El correo? Cualquier cosa, info@radiovillafrancia.cl. Pues ahí, en escribirnos. Uh-huh. Así es. Así que ahí tiene presupuesto para poder asistir, uh-huh. Y cualquier duda que tenga, info@radiovillafrancia.cl. Y ahí se comunican con nosotros cómo llegar, no puedo llegar, etcétera, cualquier tipo de cosas. Y se puede venir y todo eso. Exactamente. Ya tenemos nosotros entradas para la venta, para la preventa. Por si alguien quiere pedir ahora desde ya. Claro. Ya tenemos, así que no hay drama. Muy bien. Oye, ¿sigue el paro del registro civil, por si acaso? Sí. Me preguntaban acá. Sigue el paro del registro civil. Así es. Un paro ahí, bien prolongado. Esta salió a hablar a Mahmoud Alewi, que decía que él no comprendía el paro del registro civil. Es raro eso, como que no lo comprenden. Y no comprenden porque la gente se está movilizando. No. Normalmente no comprenden mucho, no, eso hay que decirlo. Nunca entienden por qué la gente se moviliza. Claro que hay todo un cuento de alguna gente de... bueno, ha sido un paro bastante criticado por algunos sectores. De hecho, incluso el Movilache, que me pareció bastante impresentable que saliera a criticar una movilización. Porque el 22 se supone que empieza el tema de la unión civil. Claro. Entonces dicen, no los van a dejar casar, no, porque están en paro, que son malos. Me pareció innecesaria la crítica. No, era absurdo. Torpe, por lo demás. Obviamente. Si estáis luchando y estáis por las luchas, o sea, no podéis derrocar otra lucha. Claro, mi lucha es válida, pero las tuyas no. Las tuyas no, claro. No, estamos todos en una y la idea es justamente unirnos para que esto avance más rápido y avance mejor. Y Chihuenchu dice, oh, qué lindo quedó la ficha. La viste mejor, ¿eh? Ay, sí, quedó lindo. ¿Lo hizo Pichihuenchu? Sí, po. Sí, él lo hizo. Le quedó hermoso. Está bueno. Sí. Está bueno. Ha habido mejores. Ay, qué son pesados. Qué de Talca. Oye, ya, no lo molesten. Es que de Talca. Y así estamos llegando a un nuevo final de programa. Ah. De día martes. ¿Quieren seguir? Ya. Yo me muteo y siguen acá, ningún problema. Ya, muteate, pero sal de ahí, sí, po. Ya, mira cómo me miró mejor, feo. No. Me miró feo. Ya. De acá. Ya vámonos. Casi me mató con la mirada. Sí. Ya vámonos. Ya. Chao, que estén bien. Adiós. ¿Algo más que quede en el tintero que decir? Ah, habíamos dicho que el tema del reportaje de José Vergara sale hoy día. Sí. Estábamos esperando alguna cosa. Y aparte que estaba todo como muy mezclado con el tema de Celso Morales, nos parecía que tampoco correspondía. Sí. Hay que darle su diferencia ahí, no menor. Nos vamos despidiendo. Les dejo los micrófonos para que se puedan despedir de la fanática iracunda. Bueno, oh, a la fanática iracunda de la radio. Para los ociosos que no tienen nada más que hacer que escucharnos, oh, a nosotros. No, ¿cómo puedes decir eso? Ustedes dicen eso, que son ociosos y que no tienen nada mejor que hacer que escucharnos a nosotros. Dicho eso. Jamás he dicho ¿qué eso. Son? ¿Por qué se limpian las manos? Esa fue la Neis. Ay, qué mentira. La Neis decía eso. ¿Por qué le echáis la culpa a mi compañera? La Neis nada decía que eso. Ver. No, mentira. La Neis, ahí ya está. Ya despídete. Gritando. Adiós. Bueno, nuestra querida fanaticada de la radio Villa Francia, nuestra audiencia tan fiel. La más linda del la mundo. La más linda del around mundo. The world. ¡Qué sur! Que aunque llueve, truene, relampaguee o hayan temblores raros como el día de ayer, siguen escuchando este los programa. Más pulentos de los pulentos. Sí, los mejores. Siempre lo hemos querido, jamás hemos dicho palabras malas contra ustedes. No, palabras malas no hemos ocupado. No. Realmente un poco irónicas, pero o sea, más allá de eso no. Yo en la noche he ocupado malas palabras con ellos, pero les pido disculpas. No, está en mis cabales. Aparte que la noche tú te transformas. Yo me transformo. Y a propósito también aprovechar de invitarlos también para la noche. Tenemos un invitado. El típico invitado de Concepción que tenemos cada 6 meses. ¿Ah, sí? Ese mismo, sí. Pero bueno, se supone que es entretenido y toda esa cuestión. Se pueden escuchar, le dicen profitador. Aparece Cerro a la Izquierda junto a Gama. Porque es junto a Gama, porque en realidad la estrella de Cerro a la Izquierda es Gama. La mala está bastante enojada por interno peleando ahí por el tema de vegetariano. Oye, es vegetariano, no vegano. ¿Ah, sí? Le gusta precisión, porque como ella es una cocinera profesional, ya, así como que le pone color y todo. Amanda, tranquilízate, por favor. No, ya sé cuál es su truco. Ella quiere decir, no, es que no hay comida vegana. Entonces va a decir, pero yo puedo vender mi comida vegana. Ah, es verdad. Va a pedirse un plato. Claro. Así, solo al doble del precio puede tener su comida vegana. Solo al doble del precio puede tener comida vegana. Viste, está haciendo su negocio. Avisan acá que mañana hay paro de la Junji, 20, 21, 22. Sí, ahí también saludo ahí, de hecho, a todos los de la Junji, a los trabajadores también ahí, a honorarios también, a los trabajadores también del sector, del área social, que también ha estado protestando y ha estado manifestándose en este tiempo. También hay un fuerte saludo a ellos también para que sigan en la lucha, además del registro civil, por supuesto. Así que, bueno, nos escuchamos, como decía, más tarde, acá en la señal de Radio Villa Francia, y por supuesto que tengan un maravilloso y buen día con algo de sol por fin. Creo que por fin tenemos un día algo de primavera, así que aprovechen de salir. Si es que no se ha nublado en este momento. Si es que no se ha nublado. Porque la verdad es que estamos encerrados aquí y no vemos nada. Parece que hay solo, ¿no? Dicen, ¿no? Se nubló. Se nubló. Ya, era todo. Bueno, que tengan un muy mal día. Entonces, no, que tengan un buen día, que disfruten. Ojalá que tengan un buen regreso a casa los que están trabajando o, entre comillas, trabajando mientras escuchan este programa. Y que estén muy, muy bien. Así que nos estaremos escuchando y lo mejor para cada uno de ustedes, nuestra querida y tan amada audiencia que tenemos acá de la Radio Villa Francia. Ay, qué atroeza. Bueno, que tengan buena tarde todos. Nos estamos escuchando otro día. Gracias por la sintonía y chao. Que estén bien. Adiós. Yo por mi parte me despido por el día de hoy. Nos reencontramos nosotros el día de mañana. Vamos a estar con una nueva jornada del matinal de Radio Villa Francia a partir de las 10. Les saludo a quienes escuchan la repetición a las 6 de la tarde, a las 2 de la mañana. Y que tengan un bonito y nublado día, por lo menos en esta parte del mundo. A los que están entrando de lleno al otoño, les mandamos también un abrazo gigante. Cuídense. Y que llegue pronto la primavera con todas sus revoluciones extrañas. Y florezcan las flores. Despunte la primavera, como dijo el gran filósofo político Ricardo Lago de Escobar. Y muerta el niño Godzilla. ¿Por qué el niño Godzilla? Porque es culpa de... Pero me gusta la lluvia. ¿Sí? Es bonito. De hecho, estuvo piola el otro día. Me salí el temprano en la mañana así. Ahí le bajo la lluvia. Tengo mi potito mojadito, culpa de la lluvia. Ah, pero eso no es culpa de la lluvia. En fin, nos vamos. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Que tengan una buena jornada. Estamos atentos. Chao. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. En la vida quedarán nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde. Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia.